desde el estado Vargas, a un año de la historia del dolor, con el recuerdo imborrable y frente a un pueblo noble que lucha con pasión por levantarse, hoy más que nunca en este nuevo amanecer, buenos días Venezuela. Sean todos bienvenidos hoy domingo 17 de diciembre de 2000, al conmemorarse 170 años del ocaso del genio de la libertad, Simón Bolívar, al programa número 55 de Aló Presidente, el espacio de opinión más importante de la radiodifusión del país y el único en el mundo donde un jefe de Estado en su calidad de conductor marca la importancia absoluta de interactuar con el pueblo y analizar los grandes temas de la escena nacional y mundial. Aló Presidente, una producción del circuito de RNB, hoy transmitiendo por primera vez en cadena nacional de radio y televisión, contando además con la presencia de Telecinco de España, Radio Rebelde en Cuba y en Brasil con Brasilia Super Radio 89.9 FM. Y aquí está ya con Venezuela, España, Cuba y Brasil, el presidente de la República Bolivariana. Buenos días, presidente Hugo Chávez. Buenos días, hermanos. ¿Qué tal? Buenos días a toda Venezuela desde Vargas, en esta fecha tan importante, tan sentida, tan profunda. Una fecha que tiene una significación eterna para todos los venezolanos. Desde Vargas, con un sol brillante, con un cielo azul, con un mar azul intenso abierto hacia el futuro, con esta alma desbordada de fe, de afecto y de amor por Vargas, por Venezuela, vaya nuestro saludo a todos nuestros compatriotas, y también debemos extender este saludo a los amigos y amigas de Cuba. Allá se está transmitiendo por Radio Rebelde este programa número 55 de Aló Presidente, y en cadena nacional, pues, a toda Venezuela. Además, le decía yo a Teresita, vamos a hacer cadenas, porque por ahí que están haciendo, Teresita, una ley anticadenas, lo cual nos tiene muy preocupados. Nos reímos un poco de esas iniciativas de algunos personajes que encadenaron al país durante tanto tiempo. Estas cadenas son para la libertad. Así que, para todos ustedes, este programa especial, y no solo para Venezuela, para Cuba, también para España. Tenemos aquí a los muchachos de Telecinco de España. Tienen varios días con nosotros, han recorrido algunas de las zonas donde fue la tragedia más grande de nuestra historia, de la cual ayer conmemorábamos, pues, un año. Y además, para Brasil, estamos transmitiendo por radio para Brasil a través de Brasilia Super Radio 89.9. Un abrazo a la gente de Brasil, esa tierra hermana igual que la cubana, esa tierra de amigos de tantos años. Igual para España, pues, nuestro saludo, esas raíces nuestras hispánicas, esa relación nuestra con España tan profunda, histórica, y especialmente en la conformación de este nuevo mundo. España, pues, ha tenido una gran influencia, y ahora que está amaneciendo el siglo XXI, cada día Venezuela y España estaremos más unidos, cada día estaremos más juntos para enfrentar esos retos y esos caminos del siglo que está comenzando dentro de pocos días. Y a los hermanos de Cuba, pues, nuestro saludo de siempre. Vamos a enviarle un saludo al rey de España, don Juan Carlos de Borbón, a través de TV5, y a su majestad la reina y al príncipe Felipe, que ascendió a comandante, me ha alcanzado. Ascendió a comandante, estábamos juntos en... ¿Dónde fue que nos vimos? No, en México, en la toma de posesión de nuestro amigo el presidente de México, y me dijo, he ascendido hoy a comandante. Le dije, bueno, somos comandantes ahora. Pues un saludo al presidente Aznar y a su esposa y a todo el pueblo español, y también al presidente de Cuba, Fidel Castro. Ayer salió, por cierto, un segundo viaje de venezolanos con problemas serios de salud a La Habana. Llegaron ayer mismo con sus familiares y les han atendido a las mil maravillas. Mil gracias a ti, Fidel, y a tu pueblo, y a tus médicos, y al sistema de salud cubano, que es uno de los mejores de América. Y esto es parte del acuerdo energético e integral de cooperación, de integración entre nuestros pueblos de Cuba, Venezuela, el Caribe y Venezuela, Centroamérica y Venezuela. Y a ti, Fernando Enrique, presidente del Brasil, también nuestro saludo a través de este programa de Aló Presidente, y al gran pueblo del Brasil, ese pueblo del general Abreu Elima, gran bolivariano. Y hablando de bolivariano, pues, el tema de hoy Claro, tenemos muchos temas hoy, pero estamos un poco limitados por el tiempo. No podremos llegar a la una de la tarde, como llegamos casi siempre, porque precisamente a la una de la tarde debemos estar ya en el Panteón Nacional, allá en Caracas, para conmemorar los 170 años de la muerte física de Simón Bolívar, el más grande hombre que haya parido América. Y difícilmente, muy difícil, que pasarán 100 siglos, pues, muy difícil que nazca en América un hombre de la talla de Simón Bolívar, el libertador de medio continente, creador de repúblicas, estadista, visionario, hombre, creador de naciones, creador de repúblicas, creador de caminos. Y lo más grande de Bolívar es que no murió. Alguien me decía en una ocasión, creo que era en París, andábamos por Francia, unos 3 años de ser yo presidente de la República por voluntad del pueblo venezolano, y en un avión, ya recuerdo el detalle, en un avión retornando de Francia, conocí a un productor de cine, a un guionista de una película que se está haciendo por allí. Tienen varios años trabajando esta película. Es una superproducción dedicada a Bolívar, el libertador. Y este productor es inglés. Yo, con mi inglés de sabaneta, le preguntaba, how's the reason you came to Venezuela to write a production about Simón Bolívar, the liberator? ¿Qué tal? Unos 10 puntos a lo mejor. ¿Por qué usted viene de tan lejos, de Londres, aquí a Venezuela, a hacer esta producción sobre Bolívar? Y me decía aquel caballero europeo, con mucho tino, porque se ha dedicado a estudiar en profundidad nuestra historia y nuestro presente, él me decía que es que él siente que Bolívar está vivo, que él viene a Caracas o va por varias ciudades de Venezuela y ve a Bolívar pintado en paredes, su rostro como que hablara, consigue sus consignas en muros o murales, en las escuelas, en el pecho de los jóvenes pintado en franelas, lo ve en marchas cuando sacan banderas los muchachos y las muchachas y los hombres y las mujeres de Venezuela con la cara de Bolívar, y él oye que se habla que si de la fuerza de las mujeres bolivarianas y los jóvenes bolivarianos, pero me dice que lo mismo pasa en Colombia, y lo mismo pasa en el Ecuador y en Panamá y en Perú. Bolívar nunca murió. Y me hacía una comparación aquel caballero inglés. Él decía que uno va a París y Napoleón quedó allá en un gran mausoleo, pero Napoleón no tuvo más resonancia, pues, y fue uno de los hombres del siglo XIX, de los grandes hombres del siglo XIX. Washington quedó, bueno, su nombre, la capital de los Estados Unidos, su rostro creo que aparece en algunas, el papel moneda, pero más allá de eso no hay ninguna resonancia. En cambio, Bolívar hoy sigue conduciendo a los pueblos de la América Latina, y especialmente, por supuesto, a su pueblo, el pueblo venezolano. Así que 170 años de la muerte física de nuestro libertador Simón Bolívar, allá en Santa Marta. Ese es el tema de hoy, pero por supuesto, comentaremos otras cosas. Ayer conmemoramos un año de la tragedia, esta inconmensurable, porque no hay forma de medir, ni matemáticamente, ni de ninguna otra forma, la magnitud y la intensidad y los efectos de todo tipo que nos produjo, nos sigue produciendo y nos producirá por mucho tiempo la tragedia del 16 de diciembre sobre Vargas y sobre algunas regiones de Venezuela, pero el epicentro sabemos que estuvo aquí, pues, en este mismo sitio donde estamos. hace un año. Ayer cerramos con una misa. El obispo de La Guaira dio una misa ayer extraordinaria del alma. En verdad, sí, como él lo dijo, todos sentimos allí la presencia de Dios en nuestro espíritu, en nuestra alma. Hicimos un día intenso ayer para recordar y para honrar a la memoria de los que se fueron y reconocer el valor y el coraje de los que quedamos aquí luchando por la reconstrucción, para especialmente continuar llamando a todos a este trabajo de buena fe, a este trabajo intenso para darle a Vargas la vida digna que merece su digno pueblo, igual a toda Venezuela. También antier recordábamos que la Constitución, que se me hizo la Constitución, ando con esta chaqueta que no tiene bolsillo por aquí. Sí, pero yo cargo, tú sabes que yo cargo por aquí mi guacho. ¿Qué me la hicieron? Ah, no, me la metí por aquí. Porque esta chaqueta que cargo no tiene bolsillo. Aquí la tengo. Cumplíamos un año. Antier 15, por aquí está. Después de la Biblia, aquí está la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. La Constitución más avanzada de nuestra historia y la única que ha sido hecha con una discusión abierta ante el país, con un debate intenso y aprobada en referéndum nacional el 15 de diciembre de 1999. Vean, estas tres fechas marcarán nuestra historia por siglos. 15 de diciembre, aprobación de la Constitución. 16 de diciembre, la tragedia más grande de nuestra historia. 17 de diciembre, otra tragedia histórica. La muerte física de Bolívar. Ahora, en estos últimos días, vamos a felicitar al ministro de la Secretaría, ¿verdad, muchachos? Que está cumpliendo 21 años. Pasó a la mayoría de edad. No, perdón, está cumpliendo, ¿cuántos años? 31. 31 años. Vamos a felicitar a Elías Agua. Feliz cumpleaños, Elías. Saludos. Gracias. A quienes nos acompañen, pues además del ministro Elías Agua, está el gobernador Antonio Rodríguez San Juan. Vamos a darle una palabra de reconocimiento al gobernador del estado Vargas por ese trabajo que ha venido haciendo a partir de su elección hace apenas unos meses, en julio. ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Buenos días, señor presidente. Gracias. Sí, me siento muy optimista. Yo creo que hemos comenzado a hacer un trabajo importante en el estado Vargas y este trabajo nos dejará un estado Vargas nuevo, renovado y realmente de vanguardia dentro de pocos años. Bueno, mira, ayer estuvimos contigo y hemos estado pues siempre contigo desde hace muchos años, pero en estos últimos días recorriendo todos estos trabajos que se han hecho y hemos palpado el reconocimiento y el afecto que te tiene el pueblo de Vargas. Estoy seguro que no quedaremos mal ante la esperanza de este pueblo. Te felicito. Gracias, señor. Apenas comenzando una gestión con grandes dificultades, pero juntos saldremos adelante. Sí, felicitaciones. Bien. Igual vamos a saludar también al presidente del Cuerpo Vargas, el almirante Quintana Castro, quien fue comandante general de la Armada y ahora está asumiendo desde hace muy poco tiempo, ha recibido la responsabilidad y se le está transfiriendo de la Autoridad Única de Vargas, quien también está con nosotros, el ministro Carlos Genatio, quien trabajó muchísimo, creo que echó una cana, ¿no? Porque este también, muchacho, es muchacho casi que de pecho, igual que Elías Agua. ¿No? ¿Tú tienes cuántos años? Unas cuantas canitas me salieron. ¿Tú tienes cuántos años? No, yo tengo 41. Tienes una carita bien administrada ahí de muchacho, ¿no? Bueno, le llevas 10 años a Elías, imagínate tú. Bueno, si algunas canas echó Carlos aquí en su trabajo intenso de un año, todo lo que fue el estudio, la proyección y los trabajos. Y ahora Quintana pues ha asumido ya la responsabilidad, la presidencia de Corpo Vargas, que es una realidad también, que hay que mencionarla, porque no solo se trata del trabajo físico, que se hizo un mundo de cosas, se hizo un mundo. El asfaltado lo vimos ayer, el asfaltado de completo de la vía, hasta allá, hasta dónde llegó el asfaltado. Y más allá, pues se recuperó la carretera hasta Caraballeda, asfaltada la vía, claro que es una vía en algunos trazos provisional, porque hay todo un proyecto para una nueva vía, porque nacieron nuevas playas. Entonces hay un trazado nuevo, incluso para mejorar. Hay una curva ahí muy cerrada. El playón. El playón, esa curva ahí, yo una vez me colé ahí. Sí, señores. Año. Va a mejorar esa pendiente y la curvatura. Una pendiente, una curvatura. Yo no sé a quién se le ocurrió hacer esa curva así tan inclinada y tan peligrosa. Todo eso lo vamos a mejorar y vamos a ampliar la vía, pero ahí está la vía asfaltada. Bueno, los canales, pero no solo eso, las viviendas que hemos hecho, sino, bueno, las instituciones que hemos creado, la Autoridad Única de Vargas, todo el trabajo científico, técnico que se hizo de diagnóstico con cuántos expertos de Venezuela y del mundo que aquí vinieron a estudiar las causas de este problema y hoy las tenemos, bueno, bien precisadas para tratar, así como un buen médico tiene que hacer un buen diagnóstico a fondo primero cuando es una enfermedad tan grave como la que aquí nos cayó, para establecer el tratamiento, las soluciones a los problemas. Ahora, además de esto, de la Autoridad Única de Vargas que dirigió y Carlos Genatio durante casi un año, ahora hemos creado Corpo Vargas a través de una ley, la Corporación Vargas. Y yo quiero saludar a Quintana, el almirante Quintana Castro, y felicitarle también por el trabajo que se ha hecho en todas estas semanas, en todos estos meses. Muchas gracias, señor presidente. Estaremos entregados en cuerpo y alma porque este pueblo de Vargas se merece, a él nos debemos y por él tenemos que seguir luchando hasta que Dios nos dé vida. Y hacer de este estado, pues, el estado ejemplo de esa Venezuela que todos soñamos, y sobre todo convertir esta tragedia en la gran oportunidad que el estado se merece. Bueno, felicitaciones. Yo recuerdo precisamente que Quintana era comandante de la Armada hace un año, cuando ocurrió la tragedia, y cuánto trabajo hizo la Armada junto con Defensa Civil, el Ejército, la Fuerza Aérea, la Guardia Nacional, las comunidades, pero la Armada, porque esta es una zona natural de influencia de la Armada, bueno, durante, a lo largo de toda la historia de esta región, mucho antes de ser Estado Vargas, y los muchachos de la Armada, pues, se conocen esto, es un patio de ellos, ¿no? Y trabajaron con la comunidad, se metieron por todas partes, incluso recuerdo que Quintana, pues, sus padres no aparecían, y lo recuerda de madrugada, patrullando, cooperando, como estábamos todos, pues. Era el general Salazar, nuestro actual embajador allá en Madrid. Saludamos a Raúl Salazar, era ministro de la Defensa y quien dirigió aquella fenomenal, dramática y gigantesca operación de rescate. Rescate 2000. Elevamos una plegaria a Dios y nos fuimos al agua, nos fuimos a las piedras, nos fuimos al barro, nos fuimos en el día, nos fuimos a la medianoche, nos fuimos a la madrugada, nos fuimos bajo la lluvia, nos fuimos bajo el huracán, bajo la amenaza de una nueva tragedia, a rescatar con vida a todo el que pudimos, y así salvamos a casi 100.000 personas en 3 días. Una operación sin precedentes en la historia venezolana y de América. Gracias a Dios y a la capacidad y al desprendimiento de tantos hombres y tantas mujeres, muchos de los cuales, como sabemos, perdieron la vida. Y ayer los estuvimos recordando con ese mandamiento, con esa palabra de Dios que dice: la muerte será absorbida por la victoria. Con la victoria del pueblo venezolano, esas muertes serán absorbidas. Esas muertes se convertirán, como se han convertido, en vida para la nación, en vida para el pueblo. Estamos viendo, fíjate, esta imagen de tantas que hay por allí. A ver, ¿cómo está la cámara? Por acá. Por acá, presidente. Por acá. Eso es. Bueno, vean ustedes esta foto y una llamado de la Autoridad Única de Vargas. Es allí, es una foto de la carretera, cómo se... Eso estaba destruido hace un año. Todas esas playas son nuevas. Todo se reconstruyó, las playas, los camellones, la carretera, la montaña, hubo que volverla a su sitio. La montaña se había venido hacia el mar. La montaña se unió al mar, ahí había una sola pendiente. Ahí se sacaron millones de metros cúbicos de tierra, de piedras, de lodo. Y claro que además de lo físico, que no es lo más importante en la foto, pónmela otra vez. Lo más importante allí es lo simbólico. un camino. Dejamos el camino preparado para seguir adelante. Ese es el camino para Vargas y para Venezuela. Camino al futuro. Ahí vamos, todos integrados y todos con una gran fe y con un gran esfuerzo que hemos hecho. Ahora, ayer hacíamos todo esto, recordábamos todo esto, y también tenemos al ministro de Salud, Gilberto Rodríguez Ochoa, quien acaba de llegar de La Habana, donde estaba en comisión de trabajo, trabajando, diseñando los detalles de estos acuerdos de cooperación. Gilberto, ¿llegaste a qué hora de La Habana? Llegamos a las 9 de la noche aproximadamente. Me dijo el ministro de Educación, quien también estuvo en La Habana, llegó todo trasnochado. Yo le pregunto, pero bueno, y dice, bueno, me mandó a llamar al Fidel y empezamos a hablar a las 12 de la noche y nos despedimos a las 7 de la mañana. Hablaron de todo lo que es la educación y todas estas cosas, de lo que significa la educación para un pueblo. Y ahora tú acabas de llegar con... Estabas con Luisa Romero también. Sí. Para el ministro de Producción y Comercio, dándole concreción y detalles al acuerdo de cooperación integral que firmamos el presidente Fidel Castro y mi persona aquí en Caracas hace aproximadamente 2 meses. ¿Cómo te fue por La Habana? Muy bien. Firmamos el convenio integral de cooperación Cuba-Venezuela en salud, que fue la extensión, digamos, del acuerdo marco de Caracas. Aquí se contienen una serie de aspectos bien concretos en capacitación de recursos humanos, formación, trabajo sobre algunos proyectos nacionales de problemas de salud pública, adquisición de equipos médicos que produce Cuba de una gran calidad, continuar el programa de adquisición de vacunas, por ejemplo de hepatitis B o la de meningococo, adquirir algunas líneas de medicamentos genéricos, los reactivos para exámenes de laboratorio, armonizar reglas de contraloría sanitaria en varios aspectos. De acuerdo, fíjate tú que una serie de detalles muy importantes que ya veremos con más calma, pero aquí es importante, como nos están viendo y oyendo en España, en Brasil, allá mismo en Cuba, es importante decirle al mundo que nosotros hemos recibido una Venezuela verdaderamente destrozada. Hemos comenzado a reconstruirla. Esta tragedia de Vargas es solo una tragedia, pero la más grande desde el punto de vista natural de nuestra historia, pero aquí hay una tragedia de 50 años. Nosotros hemos recibido, estamos viviendo en un país que fue destrozado, saqueado, y cuando se habla de destrozado no es una metáfora. No, no es una metáfora, es la realidad. El sistema de salud, por ejemplo, fue destrozado. Ayer estuvimos dentro de las obras que inaugurábamos, que supervisábamos. Ayer está el hospital de Pariata, un hospital periférico de Pariata. Ayer fuimos a inaugurar la emergencia, pero bueno, decíamos, ahí se invirtieron mil y tantos millones de bolívares, presupuesto de la gobernación. Y unas enfermeras que tienen ahí trabajando 20 y más años, me decían, primera vez que vemos este hospital en estas condiciones. Unas condiciones dignas, aire acondicionado integral, equipo médico de última tecnología, los médicos y las enfermeras felices, y aquella comunidad de gente muy pobre que rodea todo ese hospital periférico. Y decíamos ayer que precisamente nosotros tenemos que recuperar el sistema de salud público de Venezuela de manera tal que los hospitales públicos no tengan nada que envidiarle. Ahí están viendo unas imágenes de el hospital de Pariata, de la emergencia. Ahí tienen equipos de todo tipo, seguridad, comodidad para trabajar los médicos, las enfermeras. Eso era un cuartucho donde la gente llegaba a echarse al suelo. Había, si acaso, algunas sillas allí, una emergencia. Ahora tienen tremendas salas, porque es un sistema de emergencia. Observación, equipos para atender, incluso todo un equipo quirúrgico y unas salas de recuperación, de observación, equipos de rayos X y todo lo que una emergencia, lo que un pueblo necesita ante las situaciones que se le presentan de salud. Y esa es una de nuestras metas. El sistema de salud público de Venezuela no debe envidiarle nada a los servicios privados de salud, porque el derecho es el mismo. Aquí destrozaron la salud. Y este convenio del cual está hablando el ministro Rodríguez Ochoa con la hermana República de Cuba, pues va orientado en esa dirección: equipar, adiestrar, prepararnos de la mejor manera para atender a nuestro pueblo. Volvemos al tema central, atendemos una llamada, que me dicen que hay una llamada de La Habana, una llamada de allá de Cuba, y luego volvemos sobre el tema central de hoy, que es el tema de Bolívar y sus 170 años de haberse ido físicamente de entre nosotros. A ver, la llamada de La Habana. Presidente, tenemos en línea a nuestra periodista en Cuba, María de la Paz Higueras. Adelante, María de la Paz, buenos días, te escucha el presidente de la República y todo el país. María de la Paz, buenos días. A ver. ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló? Parece que no estaba atenta o hubo problemas con la comunicación. Ya seguramente se va intentándola, las comunicaciones. Estaremos atentos entonces, María de la Paz, si nos estás oyendo, seguramente nos está oyendo, estamos atentos a tu llamada. Sigue insistiendo para conversar con ustedes. Seguramente tienen cosas muy interesantes que decirnos a todos. Ahora, ayer, precisamente ayer, salió un viaje, un segundo viaje a La Habana de pacientes a ser atendidos, que es parte también del convenio, el convenio de cooperación integral. Ayer salieron 50 personas, ya la semana antepasada habían salido 46, ahora 50 personas que tienen, es una deuda social terrible la que también tenemos acumulada, muchísimas personas, pero son miles de personas, cuidados y millones de venezolanos que durante años han estado esperando que les atiendan médicamente y tienen operaciones pendientes de todo tipo, desde niños hasta ancianos, especialmente las clases más pobres, especialmente los marginados de la sociedad. Operado, presidente. ¿Cómo? Hay varios operados ya, yo los vi. Ajá. En muy buen estado, muy contentos. Le mandaron un saludo al pueblo venezolano y a usted, por supuesto, para... muy contentos por el trabajo que se les ha hecho. Se han operado algunos ya del corazón, de un tumor de cerebral que tenía una señora, contentísima. Bueno, están felices realmente. Bueno, gracias a Dios y gracias a ustedes, amigos de Cuba, a los médicos y al sistema de salud de Cuba. Es que hay cosas que hay que asumirlas con mucha rapidez. La salud no puede estar esperando hasta que los hospitales los recuperemos, hasta que tengamos los médicos bien organizados, los sistemas de salud. Ayer, por ejemplo, me conseguí un niño que estaba uniformado de soldado. Fuimos a entregar los apartamentos aquí en Arrecife, muy bellos los apartamentos para el pueblo, para las clases más pobres, las clases medias y las clases bajas. Y llega un niño, saluda y se para firme, vestido de soldado. Pero luego me dice: Chávez, me duele un oído, yo tengo un oído malo. Y después mando a llamar al papá y me dice que es que tiene un oído, que tiene una infección en el oído y que por ahí bota una secreción. Que tiene muchos problemas hace varias semanas. Ustedes saben que el oído se comunica, toca al cerebro, pues. Eso es muy delicado, ¿no, Gilberto? Sí. Eso tiene ahí el... Puede producir una infección incluso del encéfalo y ocasionar la muerte en algunos casos. Claro, yo recuerdo que a una de mis hijas, a Rosa Virginia, le dio una infección en un oído cuando estaba pequeñita porque se metió una cosa allí y bueno, hubo que tratarla con mucha... hubo que hospitalizarla incluso varios días. Entonces este niño ayer mismo lo llevamos, le vamos a hacer los exámenes de inmediato para hacerle un tratamiento, pero el niño anda por allí llevando sol, polvo, tierra, y él dice que le duele el oído. Pero no hay para ellos, que son muy pobres, atención médica. Todavía no tenemos el sistema de salud reorganizado. Si apenas tenemos año y medio en este gobierno revolucionario. Por eso ayer salieron 50 enfermos más a ser atendidos de cardiopatías, de paraplegia, de parálisis cerebral infantil, vitiligo, entre otros. Adolescentes salieron 11, niños 10, niñas 5, hombres, adultos, 24, y mujeres, 10. Y que Dios les acompañe, estoy seguro que todos van a ser atendidos con la mayor, primero el mayor de los cariños, de los afectos, y la mayor de las eficiencias en cuanto a sus necesidades de salud. ¿Qué pasó con la llamada? Hola, ahora sí cayó la llamada, vamos a ver. María de la Paz Higueras, buenos días, ¿te gusta María? María de la Paz. Buenos días, presidente. Efectivamente, buenos nos días. Encontramos en La Habana, Cuba, de Radio Rebelde, y tenemos con nosotros al doctor Santiago Miranda Castro, quien es el que le va a informar a usted todo lo que se ha hecho en relación a este convenio, y como usted dice, pues los pacientes están siendo atendidos, sobre todo con gran amor y solidaridad. Gracias, María. Buenos de días, la Paz. Señor presidente. Buenos días, doctor. ¿Cómo está, doctor Miranda? Muy bien, señor. ¿Cómo está esa gente de Cuba? ¿Cómo está la familia? Bueno, muy bien. ¿Cómo está el tiempo atmosférico en Cuba ahorita? Está muy agradable. Estamos terminando el siglo con un buen clima, ¿verdad? Buena brisa, sí, buen sol. Así está por aquí, estamos frente al Caribe. Aquí en Maiquetía, frente al Caribe venezolano. Reciba usted un saludo, un abrazo de parte de todos nosotros y a través de usted a todo ese personal médico y paramédico que ha atendido, que así como ha atendido al pueblo cubano con tanto esmero durante tantos años, ahora está atendiendo a estos compatriotas venezolanos que tienen dificultades serias en cuanto a salud. Bueno, doctor, nuestro saludo y agradecimiento, ¿ah? Bueno, muchísimas gracias. Mire, yo lo que quería, lo estaba oyendo cuando usted estaba hablando de que la salud no podía esperar. Creo que es verdad. Nuestros hospitales, aunque muchos son modestos, son sus hospitales, son los hospitales del pueblo de Venezuela. Y estamos muy orgullosos de atender al pueblo venezolano. No repare en nada, señor presidente. Nuestros profesionales están muy orgullosos de atender al pueblo de Bolívar. Bueno, te agradezco mucho, Miranda, y que Dios les acompañe y que puedan seguir prestándole esos servicios de salud excelentes al pueblo cubano y apoyando, como ustedes han apoyado, a tantos pueblos hermanos de América Latina e incluso de otras partes del mundo. Que Dios derrame bendiciones para el pueblo cubano en este fin de siglo, y espero que el siglo que viene, Miranda, sea mucho mejor para todos nosotros, para cubanos, para venezolanos y en general para todos los hombres, mujeres y niños de este planeta Tierra, que todos somos hijos de Dios. Mira, Miranda, tú por supuesto que sabes de béisbol, ¿verdad? Sí, cómo no. ¿Tú viste el juego este de aquí, el de Barquisimeto, que hicimos con Cuba-Venezuela? Sí, sí, sí. ¿Qué te pareció el último lanzamiento del juego? Eso, bola. Oye, pero, oye, Fidel tiene un... ¿Qué capacidad tiene Fidel de caramba, de convencimiento, vale? Nosotros hemos visto la grabación. Eso quedará para el juicio y la discusión de todos los beisbolistas de Cuba y Venezuela, si fue bola o fue extra. De todos modos, el narrador, como tú sabes, cubano aquí, fíjate tú lo que dijo, y lo ponchó, ¿no? Y se salió al mundo. Fue una equivocación. Bueno, hermano, un abrazo y te felicito por ese espíritu nacionalista que tienes, chico. Gracias, hermano, y que Dios les bendiga a todos. Igualmente. Gracias, suerte, suerte, y feliz Navidad. Bueno, desde Cuba, el doctor Santiago Miranda. Santiago Miranda, María de la Paz Higuera, y denle un abrazo y un beso a todos esos amigos venezolanos que están allí, especialmente a los niños, que pasen una feliz Navidad y que el año 2001 sea mucho mejor para todos. Seguro que va a ser mucho mejor para todos. No solo el año 2001, el siglo XXI que está comenzando ahora mismo. Bueno, entonces hablábamos al comienzo, compatriotas, de Bolívar y la muerte de Bolívar. Fíjense que nosotros tenemos esta lucha por una educación mucho más clara, mucho más profunda, porque es que el sistema educativo venezolano a lo largo de los años ha sido también, igual que el sistema de salud, destrozado. Fue destrozado el sistema educativo. Y eso no es solo de ahora, de los últimos años. Históricamente ha sido así. Por ejemplo, la enseñanza de la historia resulta que nos la han falsificado. A la historia la falsifican, claro, porque uno puede escribir en un libro cualquier cosa. Una cosa ocurrió en la realidad y otras cosas fueron escritas en los libros de historia. Entre otras razones, porque la historia generalmente la escriben en los libros los vencedores. Los vencidos no escriben la historia, quedaron vencidos, fueron derrotados, quedaron relegados y ya. Y ahora los que vencieron se dedican a escribir su versión de la historia. Eso pasó en Venezuela. Por ejemplo, ¿cómo terminó la vida de Bolívar? A nosotros cuando éramos niños y jóvenes, generalmente nos enseñaban, bueno, cómo no, la biografía de Bolívar, la muerte de Bolívar, que si la batalla de Carabobo, las glorias de Bolívar, las batallas del sur, la creación de Bolivia, el retorno de Bolívar a Venezuela. Pero no nos hablan en profundidad de cómo fue ese retorno de Bolívar a Venezuela después de la campaña del sur, de cómo vino en 1827 de nuevo a esta parte de Sudamérica, volvió a Caracas, se entrevistó con el general Páez y de aquí se fue a la Nueva Granada, a Bogotá. ¿Y por qué Bolívar se fue a Bogotá? ¿Por qué no se quedó aquí consolidando la independencia, la república? ¿Y por qué tampoco se pudo quedar en Bogotá? ¿Por qué no se dedicó a gobernar, a reintegrar, a fortalecer, a impulsar el proceso económico, social y político de la Gran Colombia? ¿Y por qué se fue a morir allá en Santa Marta, que era entonces un pequeño caserío a la orilla del mar, a la orilla del Caribe? Esas, o las respuestas a esas preguntas, muy poco las conseguimos, casi no se consiguen en los libros de historia, o mejor dicho, no se consiguen. Hay que buscar, hay que hurgar en una historia oculta, que a los dueños del poder, históricamente hablando, en esta parte del mundo, nunca les convino que nosotros la supiéramos. Yo voy solo a recordarla porque he estado haciéndolo en los últimos días, en mensajes a guarniciones militares de todo el país, en mensajes a la población, donde quiera que me consigo. Y es necesario que los venezolanos, hoy 17 de diciembre, 170 años después de la muerte física de nuestro libertador y padre de la patria, comencemos a conocer todos la verdad completa, no la verdad a medias. A Bolívar lo traicionaron. A Bolívar lo echaron de Venezuela y le prohibieron entrar a Venezuela. ¿Quién es? La oligarquía, que se adueñó del proceso, lo desvirtuó, y la revolución de independencia terminó siendo independencia, pero la revolución se frustró, cayó por un barranco, por un precipicio, y por él se fue Bolívar, traicionado por su propia gente, por buena parte de los que le acompañaron, uno de ellos, sin duda alguna, el general José Antonio Páez, quien tendría sus razones, por supuesto, si lo tuviéramos al frente para preguntarle por qué lo hizo, pero a fin de cuentas lo hizo, terminó siendo un peón de la oligarquía venezolana, que se adueñó de las tierras, de las mejores tierras, se adueñó de los recursos económicos, y el pueblo que hizo la independencia, pues fue traicionado y quedó en peores condiciones que antes de 1810. Por eso se fue Bolívar de aquí. Él vino y habló con Páez. Llegó por aquí, por La Guaira, y subió a Caracas por el camino de los españoles. Y vino y hasta le regaló una espada suya a José Antonio Páez. Se dieron un abrazo, conversaron, trató de convencerlo de que había que mantener la unión. Pero no, ya Páez le había vendido su alma a la oligarquía. Y esto yo lo digo con mucho dolor, porque Páez es uno de los héroes de nuestra historia. Un gran soldado, Bolívar llegó a llamarlo la primera lanza del mundo. Era invencible aquel hombre en las sabanas de Apure, en las sabanas de Barinas. Y bueno, fue presidente de Venezuela durante muchos años. Pero fue un presidente para favorecer a la oligarquía. Y por eso, años después de muerto Bolívar, el mismo pueblo venezolano se alzó contra José Antonio Páez y terminó sus años anciano en Nueva York, lamentándose de lo que pudo haber hecho y no hizo, lamentándose de la última parte de su vida entregada a la oligarquía antibolivariana. Luego a Bolívar le prohíben entrar a Venezuela. Fíjense ustedes, compatriotas, el padre de la patria, el que junto al pueblo venezolano combatió al imperio español desde estas costas del Caribe donde estamos, hasta allá, hasta el Alto Perú, sembrando de libertad todo el espinazo de los Andes y las costas del Caribe, luego fue echado de su propia patria. Aunque él decía que la patria era América, la América Latina, hoy Latina, pero de su ciudad natal, de su país natal, fue echado Bolívar, fue expatriado. No puedes entrar en Venezuela, Bolívar. Y se tuvo que ir. Y era prohibido para él regresar a Caracas, regresar a Venezuela. También lo hicieron, ¿saben con quién? Con el mariscal Sucre. El mariscal Sucre llegó después de haber sido presidente de Bolivia, después de haber dirigido la batalla de Ayacucho y las campañas del sur, y quiso venir, no tanto a Caracas, quiso venir a Cumaná, esa Cumaná natal. Seguramente sentía añoranzas por el río Manzanares, por sus amigos, por sus familiares. Al mariscal de Ayacucho también le prohibieron venir a Venezuela, la oligarquía venezolana que se adueñó del poder y traicionó la revolución bolivariana. Ahora, en Bogotá, la cosa fue peor. En Bogotá no solo es que echaron a Bolívar, sino que lo mandaron a matar varias veces. En una de ellas incluso mataron a uno de sus edecanes, el coronel Ferguson, y casi logran matarlo. Lo salvó su amada Manuela Sáenz, la libertadora del libertador, como él llegó a llamarla. Bolívar se escapó de milagro, como decimos en criollo, allá en septiembre de 1828 en Bogotá. Y luego se fue y como deliraba de fiebre, diciendo: vámonos de aquí, muchachos, esta gente no nos quiere, es que no lo quería la oligarquía de Bogotá. Lo mandó a matar como mandó a matar al mariscal Sucre. Pues a Sucre también lo mandó a matar la oligarquía bogotana. Y lo emboscaron cobardemente en la selva de Berruecos y le dieron muerte. Y terminaron expulsando de todas estas tierras a Manuela Sáenz y al general José Ignacio Abreu Lima de allá, del Brasil, ustedes hermanos del Brasil. Hay que recordar a ese hombre, a ese prócer brasileiro que vino a batallar por la libertad de Venezuela y de América y fue general de Bolívar y fue periodista y redactor del Correo del Orinoco y vino a batallar en Carabobo, en el campo de la libertad venezolana, y luego acompañó a Bolívar a Santa Marta. Abreu Lima fue uno de los hombres, de los pocos que se mantuvieron fieles a Bolívar hasta el último día, y un día como hoy, hace 170 años, estaba con él en San Pedro Alejandrino, allá frente al Caribe colombiano. Luego lo expulsaron también a Abreu Lima por ser bolivariano, y a Simón Rodríguez también lo echaron y lo llamaron loco y terminó muriendo por allá entre unos indígenas en un río del sur. Y a Manuela Sáenz la expulsaron al Caribe, a una de las islas del Caribe, y tuvo que irse después. No la quería nadie, no la querían los gobiernos de la oligarquía que se adueñaron del proceso, repito, lo desvirtuaron y lo traicionaron. Y doña Manuela Sáenz terminó muriendo de peste en una costa del Pacífico, y su cuerpo terminó siendo quemado y sus papeles quemados. Así terminó aquella época de la revolución bolivariana, así terminaron los bolivarianos. Bolívar solitario, triste, cruzado por la hiel de la amargura. Sus últimas cartas son dramáticas, sus últimos días son dramáticos. Bolívar escribía unos meses antes de morir que él ya estaba muerto. Él murió muerto. Dice en alguna carta que caminaba porque la fuerza de la naturaleza lo llevaba, pero que ya él andaba muerto en vida. Llegó a decir: he arado en el mar. Llegó a decir: solo la independencia nos queda después de tantos sacrificios, pero miren qué miseria, miren cómo hemos destrozado estos pueblos. Y llegó a decir en su última proclama: no aspiro a otra gloria que a la consolidación de Colombia, llamando a la unión. Todos debéis trabajar por el bien inestimable de la unión. Y murió un poco como Cristo, crucificado, lanceado, vilipendiado, dice en su última proclama, mis enemigos hollaron lo que me es más sagrado. Oigan bien y analicen esto. Cada palabra de la última proclama de Bolívar encierra el drama de aquel hombre, de aquel héroe traicionado. Mis enemigos, y no se refería a los españoles, se refería a los enemigos de aquí mismo, se refería a los enemigos internos, los que vendieron aquel proceso y traicionaron a un pueblo, y con su pueblo a Bolívar. Mis enemigos hollaron lo que me es más sagrado, mi reputación y mi amor por la libertad. Mi reputación, claro, y es que lo destrozaron. Ayer estábamos inaugurando el infocentro aquí mismo, en Vargas. Inauguramos ayer un infocentro con el ministro Genatio, el gobernador, los niños de Vargas, y especialmente los niños pobres y de las clases medias, que no pueden tener computadoras ni servicio telefónico. Ahora tienen un infocentro, allí mismo en la Guipuzcoana, en la biblioteca pública. Ahí está el infocentro y tienen un servicio de computadoras, de internet. Y estábamos allí revisando algunos libros, por casualidad, un libro de Bolívar y sus cartas. Y a mí se me ocurre sacar el libro y abrir. Y le dije a Genatio, que estaba a mi lado, mira, vamos a ver, porque yo ese libro lo tengo, no recuerdo cómo es el título del libro. Ah, solo, estaré solo en mitad del mundo. Así se llama el libro. Y es una recopilación de esas cartas de los últimos años de Bolívar, donde se recoge el efecto que sobre el alma de aquel hombre tenía o tuvo la traición, la humillación que le hicieron al final de su vida al más grande hombre de Venezuela y de América. Lo traicionaron, lo vejaron, lo vilipendiaron, lanzaban papeles por todas partes llamándolo traidor, llamándolo cobarde, llamándole tirano. De todo le decían, le hacían, le llamaban inmoral, de todo, le escupían la cara y él ponía la otra mejilla. Incluso Santander, que estuvo confabulado en el atentado contra Bolívar, Bolívar terminó perdonándole la vida porque lo condenaron a muerte en un tribunal de guerra a Francisco de Paula Santander. Bolívar terminó perdonándole la vida, un poco como Cristo, perdónalo Señor, que no saben lo que hacen. Pues sí, ayer veíamos aquello allí en la biblioteca pública de aquí del estado Vargas, y casualidades, yo abro el libro en alguna página para ver alguna carta, y estaba Carlos Genatio, estaba el gobernador al lado, Antonio Rodríguez, y qué casualidad, conseguimos una carta donde Bolívar dice, me acuchillan por todas partes, ese mismo término, un poco como el César, tú también, bruto, hijo mío, me acuchillas. Los hijos de aquel hombre de la libertad, a los que él llevó a la gloria, los sacó de la ignominia, rompiendo sus cadenas de esclavos, terminaron acuchillándolo. Me acuchillan por todas partes. ¿Pero por qué? ¿Porque Bolívar era un revolucionario? ¿Porque Bolívar quería la justicia de verdad, verdad? ¿Porque Bolívar quería la igualdad, quería repartirle tierra a los indígenas y a los peones de la sabana, y quería que la educación fuera para todos? Decía, la educación debe ser el deber principal y primigenio del Congreso, moral y luces deben ser los polos de una república, y Bolívar quería mucho más que eso, quería unir todos estos pueblos en uno solo, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Panamá, Cuba, Puerto Rico, dueños del mundo. No le convenía a las oligarquías, que lo que pretendían era, en el fondo, cambiar de dueño. Quitar a los españoles para llegar ellos a adueñarse de las tierras, a los esclavos, y como lo hicieron al final. Por eso que el proyecto bolivariano quedó pendiente, y de allí es que hoy, desde Vargas, 17 de diciembre de 2000, a pocos días antes de terminar el siglo XX, y a 170 años del último suspiro de Simón Bolívar allá en Santa Marta, en la quinta de San Pedro Alejandrino, yo, bolivariano como soy, hasta el último rincón de mi alma, le digo a los venezolanos que Bolívar está aquí presente con nosotros de nuevo, que su bandera ahora más que nunca es nuestra, y estamos obligados a rescatarla y a sembrarla con sus brisas de libertad, que aquel proyecto revolucionario ahora es el nuestro, y que tenemos un compromiso muy grande con nuestra historia y sobre todo con nuestro futuro. Libertad, igualdad, justicia, república digna, moral y luces, educación para todos, tierra para el campesino, tierra para el que la trabaje, dignidad para un pueblo, unión de los pueblos de América Latina. Hoy más que nunca Bolívar está vivo. Bolívar no murió en Santa Marta. Bueno, he allí el tema central de hoy. No hay llamadas, no sé si hay algunas llamadas pendientes por allí, pero sí, quería hacer estas reflexiones en torno a la muerte, que no fue muerte, de Simón Bolívar, el líder de la revolución que hoy cabalga de nuevo por toda Venezuela. Presidente, antes de la llamada quería entregarle estas fotografías. Estas las envía el señor Alfonso Vázquez, del Instituto de la Cultura del Estado Falcón. La primera es una foto de la iglesia de Mamatoco, desde donde salió el sacerdote que asistió al Libertador en sus últimos momentos. La segunda fotografía corresponde a Bolívar yacente, una obra en cera del escultor Lisandro Moreno Parra. La foto fue tomada en la década de los 50 por el fotógrafo Alfonso Mier. Mira, qué bella esta obra, esta escultura, Bolívar yacente. Un escultor llamado Lisandro Moreno Parra a esta obra magnífica realizada en cera. Fue realizada la fotografía por el notable fotógrafo de Santa Marta, en Colombia, Alfonso Mier, a mediados de los años 50. Dice aquí que el negativo original fue destruido a exigencia del escultor. Esta es una foto del retrato original. Muchas gracias, Alfonso Vázquez, quien envía este obsequio desde Coro. Habrá que ver dónde estará esta escultura. Habría que averiguar dónde está, porque me es impresionante. Y sobre todo, fíjate, Bolívar yacente, y fíjense lo que tiene al fondo, Jesús. Jesús de Nazaret. Una vez dijo Bolívar: Jesucristo, Don Quijote y yo, los grandes majaderos de la historia, de la humanidad. Bolívar siguió el camino de Cristo, sacrificó todo por nosotros, dio su vida por nosotros. A diferencia de Cristo, siguiendo su camino, fíjense cómo Cristo nació pobre en un pesebre, quiso su Padre, nuestro Padre Dios, que naciera en un pesebre y murió, por supuesto, entre los pobres. Bolívar murió rico, nació rico, corrijo. Bolívar nació rico de cuna, ahí en la cuadra de los Bolívar, donde todos sabemos. Era uno de los hombres más ricos de Sudamérica. Y murió como Cristo, en la más completa pobreza, pero además con una gran riqueza en el alma, y diciendo a sus enemigos: perdónalos, que no saben lo que hacen. Ejemplos, Cristo y Bolívar, del camino que hoy estamos retomando de nuevo los venezolanos. A 2000 años del nacimiento de Jesús y a los 170 años de la muerte física, que no fue muerte, de Bolívar. Presidente, además tenemos acá un obsequio de la señora María Jesús Silva, de la Asociación de Escritores de Venezuela, quien le envía de regalo dos libros escritos por ella, Homenajes y de Narciso y otros relatos, y le manda una carta muy hermosa. En esta comunicación le eleva una petición que a continuación referimos. Le ruego que le haga justicia a la libertadora del Libertador, se refiere a Manuela, con un acto homenaje, un busto, una calle o una plaza con su nombre. Ella, Manuela, refiere a la señora, contribuyó con su granito de arena, con valentía y lanza en ristre a que la independencia se hiciera realidad. Eso lo envía María Jesús Silva, una escritora. Gracias, María Jesús. Bueno, yo creo que sí, el homenaje a Manuela, el mejor homenaje que se le pueda hacer a Manuela Sáenz es trayendo de nuevo a nosotros su figura real, su historia real. Y no también, no la tergiversación. Bueno, a Manuela Sáenz la han llamado hasta prostituta. Algunos escritores, algunos historiadores así llamados, de la oligarquía, muchos de ellos. Y resulta que Manuela Sáenz era una patriota, era una revolucionaria, y amó a Bolívar como amó la causa de la revolución y la patria. Y se entregó de lleno a aquella lucha. Ya era capitana de los ejércitos de San Martín, antes de conocer a Bolívar. Y luego se fue a la guerra, Manuela Sáenz. Los registros de batalla y los partes de guerra indican que intervino en varias batallas combatiendo. Tenía dos pistolas con sus iniciales. En Ayacucho estuvo con el mariscal Sucre. Y allá ascendió, fue ascendida a coronela. Y sus escritos y sus ideas revolucionarias y de igualdad. Y de igualdad, cuando hablamos de igualdad social, pues ahí también hay que tomar en cuenta la igualdad de género del hombre y la mujer, cosa que hemos logrado en la Constitución bolivariana y ahora en la realidad, porque esta Constitución es el mapa de la Venezuela que hemos comenzado a construir, es el proyecto a construir para todo el siglo XXI, esta Constitución. Y aquí está, creo que este es un homenaje a Bolívar y junto con Bolívar a Manuela Sáenz, pero vamos, yo acepto el llamado. No se trata solo de hacer una estatua. ¿Cuántas estatuas no le han hecho a cuántos hombres? A Bolívar mismo le hicieron estatuas, lo pusieron a caballo y mancillaron su nombre y utilizaron su nombre para engañar a un pueblo que ahora está recuperando al verdadero Bolívar, al Bolívar de carne y hueso, al Bolívar revolucionario, al Bolívar constructor de pueblo. Pero ¿cómo utilizaron a Bolívar los mismos oligarcas que lo traicionaron después que murió para tratar de mantener a un pueblo adormecido? Ahora hay un pueblo que se levantó con Bolívar al frente, igual con Manuela Sáenz, estoy de acuerdo. Les recomiendo en todo caso, gracias María Jesús, una película, ya lo he hecho, vuelvo a recomendarla, que está ahora mismo en cartelera, venezolana, con Diego Rizquez, productor, y un conjunto de actores venezolanos, cubanos, y una interpretación maravillosa para mí. Yo vi la película, por cierto, la vi con Fidel cuando vino acá, y esta actriz cubana, Beatriz Valdés, hace un papel extraordinario acerca de Manuela Sáenz. Creo que fue capaz Beatriz de captar, de recoger el sentimiento de aquella mujer de América, revolucionaria a carta cabal. Bien, tenemos una llamada en línea, presidente. Tenemos a la señora Alejandra Brusual, le está llamando desde Caracas. Vivió acá en el estado Vargas por algún tiempo de su vida y ahora lo hace en Caracas. Alejandra Brusual, llamando, primera llamada para el presidente. Buenos días, le escucha el presidente Chávez. Alejandra. Hola, buenos días, señor presidente. Alejandra, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo te va? Bien, gracias a Dios. ¿Tú vivías en Vargas, en qué parte, Alejandra? En Macuto, en la Guzmania. Ah, cerquita de la Guzmania. Sí, señor. ¿Y ahora estás viviendo en Caracas? En Caracas, en casa de una hermana. Ajá, ¿y cómo está tu familia, Alejandra? Bueno, todos con vida y con salud. Gracias a Dios. Es bastante. Que es lo más importante, pero luego viene todo lo que es la vida. Dime, ¿tú me llamas para algún aspecto en particular? Nos da mucho gusto saludarte, ¿eh? Y a ti y a toda tu familia. Gracias. Mire, señor presidente, yo soy parte de la Junta Directiva de la Asociación Civil Caracol. Nosotros somos una asociación que está integrada por 1.170 familias soberanas damnificadas del estado Vargas. Nosotros hemos estado trabajando desde enero de este año en un plan que se llama el Plan de Reconstrucción Familiar. Este plan está basado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Uh-huh. Usted en una de las entrevistas que le hicieron cuando ganó las elecciones en 1998 dijo algo bien importante, que dice que su plan económico estaría basado en la fórmula del agua, el H2O, uh-huh. Dos moléculas sociales y una económica. Uh-huh. Nosotros compartimos esa fórmula y creamos este plan. Este plan contiene tres programas. El primero está orientado hacia la solución del problema habitacional en el área de Caracas. ¿Por qué en el área de Caracas? Nuestras familias tienen su lugar de trabajo en el estado Vargas o Caracas, o sus hijos universitarios estudian en Caracas. Mandar a estas familias al interior del país significa disgregarlas. Por eso nosotros nuestra solución la estamos buscando en esta área de Caracas. El segundo programa de este plan son las cooperativas de consumo. Uh-huh. El 90% de nosotros perdimos absolutamente todo lo material. Lamentablemente otras familias además perdieron a sus seres queridos. Este programa tiene como objetivo comprar los enseres al mayor para bajar los costos y no solo para iniciar la reconstrucción del hogar, sino que seguiría funcionando para abaratar costos y lograr una mejor calidad de vida. El tercer programa es la reconstrucción de la identidad regional, de la memoria colectiva y la reconstrucción espiritual. Este programa contempla la celebración de nuestras festividades y tradiciones. Nosotros estamos a 30 minutos de Caracas, o estábamos, y también celebrábamos nuestras fiestas, San Juan Bautista, la Cruz de Mayo, las Virgen de Coromoto, del Carmen, de Lourdes, de Fátima, entre otras festividades. Nosotros también necesitamos organizar terapias de grupo. No es fácil vivir con el recuerdo de ver morir a nuestros vecinos, a los amigos de nuestros hijos, ni de escuchar las súplicas de nuestros hijos cuando nos pedían que no los dejáramos morir. Señor presidente, nosotros tenemos 11 meses trabajando de honor y hemos conseguido que exista un programa internacional de ayuda humanitaria. Este programa está abierto para nosotros, los venezolanos, a través del Banco Mundial. Este programa ha ayudado a la reconstrucción, tiene 50 años funcionando y ayuda a la reconstrucción de Europa. Ha sido disfrutado por países latinoamericanos como Brasil y Colombia. Nosotros tenemos la posibilidad de usarlo a través de una donación que está ofreciendo el gobierno sueco a la Dirección de Su Salud. Nos reunimos con uno de los 15 facilitadores de este programa humanitario. A través de este contacto que nosotros realizamos, se logró la oferta para la Dirección de Su Salud aquí en Venezuela. Nosotros estuvimos esa semana en Francia y estuvimos en unas jornadas intensivas con el facilitador del programa. Él nos indicó que teníamos varias vías por las cuales nosotros podíamos solventar nuestro problema. Uno era optando al crédito por la vía privada, es decir, se nos daba el crédito a las 1.170 familias cumpliendo con ciertos requisitos. El dinero sería devuelto a un interés mínimo del 7,5% a 20 años. La segunda opción era optar al programa humanitario que beneficiaría no solo a las 1.170 familias que conforman a Caracol, sino se ayudarían muchísimas miles de familias. Sería un crédito blando con un interés máximo del 0,5% a 30 años. Además, este programa humanitario también contempla la construcción de centros educativos y de salud. Lo más importante de este programa es la cantidad de familias que seríamos beneficiarias. Se producirían fuentes de empleo y todo este proceso no generaría gastos para el Estado venezolano. Ahora, ¿por qué nosotros recurrimos a usted? Primero, este programa solo se firma de gobierno a gobierno, pues se necesita congelar unos fondos, los cuales pueden ser colocados en dinero o en bonos. Segundo, estos fondos no serán manejados ni tocados por ninguna persona, es decir, que estará resguardado los intereses, así como su capital, y serán única y exclusivamente del Estado venezolano. Tercero, todo esto es perfectamente factible con su autorización a través de la nueva ley del Fondo de Inversiones de Venezuela, la cual fue aprobada el 9 de mayo del 2000 en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, número 5463. ¿Qué le estamos solicitando? Primero, la aprobación para que se ejecute el programa humanitario, que además de todos los beneficios que le indiqué antes, nos permitiría que esta solución se estuviera concretando en 2 semanas y no esperaríamos por todos los trámites que implica la negociación por la vía privada. Tercero, le solicitamos la exoneración de los impuestos para la adquisición de las viviendas y la adquisición de enseres a través de las cooperativas de consumo. Se realice la operación en forma privada para las 1.170 familias o humanitaria para las miles de familias. Señor presidente, somos sus hermanos bolivarianos venezolanos, que no fue una casa lo que perdimos, fue nuestro entorno, nuestra cotidianidad. Ayúdenos a reconstruir nuestros hogares, nuestras vidas, a sobrellevar los tristes recuerdos que pesan sobre nosotros. Quería, para cerrar, señor presidente, leerle un pensamiento del libro que dice El caballero de la armadura oxidada, de Robert Fisher, que dice lo siguiente. Sí, estuve leyendo un poco ese libro. Dice: aunque este universo poseo, nada poseo, pues no puedo conocer lo desconocido, si me aferro a lo conocido. Muchas gracias, señor presidente, que Dios lo bendiga y lo ilumine. Bueno, Alejandra, amén, a ti también, que Dios te bendiga y a todos ustedes, ¿no? Bueno, te hemos estado oyendo con mucha atención todos tus planteamientos y el resumen de este proyecto, de este plan, más bien, de reconstrucción familiar, la Asociación Civil Caracol. Yo comienzo haciéndote un reconocimiento a ti y a toda la Asociación Civil, bueno, por el nivel que han activado de participación, de pensar y de hacer en función de la solución de los problemas, y creo que ese es uno de los elementos que aparece en nuestra Constitución que todos los venezolanos debemos asumir. participar y no dejar que todo se solucione o que nos vengan a solucionar todos los problemas, sino es una tarea de todos. Es uno de los llamados que yo he hecho a toda la colectividad, a los sectores públicos, privados y a la sociedad, el Estado, el mercado y la sociedad. Hay una trilogía. Tú recordabas la fórmula de sociedad y economía, ¿sí? Eso debe ser el criterio o la dirección estratégica de nuestro proyecto. Y así lo es. Lo más importante es el ser humano, la familia. Yo recordaba muchas cosas mientras te oíamos. Por ejemplo, la identidad regional. Esos tres elementos que tú mencionabas, las viviendas, no es lo más importante la vivienda. Es solo un componente y con ese sentido lo hemos estado trabajando el problema. Yo recuerdo allá en Pueblo Guri, donde debo ir pronto, en estos días voy a ir a Pueblo Guri, a visitarlos una vez más, porque allá estuvimos con ellos en diciembre pasado, las primeras familias que pudimos sacar de acá, de la tragedia, y les asignamos su apartamento, unos apartamentos que estaban abandonados, de la CBG de cuando construyeron la represa. Los acondicionamos, les dotamos los enseres mínimos necesarios, y un año después allí están, tienen ya escuela. Hace poco le enviamos unos autobuses de la CBG, otro por la Presidencia de la República, porque ahora tienen que ir a la escuela los muchachos, y están en la escuela. Hemos visto a las mujeres haciendo ropa, están haciendo vestidos, han aprendido a través del Instituto Nacional de Cooperación Educativa. Se les ha enseñado a hacer pantalones, ropa interior, lencería, artesanía, están haciendo carpintería, herrería, hacen comida, pan, etcétera. Han aprendido muchísimo. Ahora, una de las cosas que más nos tocó el alma en esta última visita de hace unas 2 semanas a Pueblo Guri es que aquella gente pues ya está viviendo lejos del mar. Ahora tienen el gran lago de Guri. Hay unos que están sembrando ya, sembraron maíz, con muchas dificultades. Y ahora les vamos a asignar unas maquinarias y una granja, María Luisa se llama, por cierto, unos terrenos que son de la CBG y que estaban abandonados y muy buenos para la agricultura. Se los vamos a dar para que trabajen. Ahora, allá estaban los tambores. Allá estaban los tambores, tronando los tambores en el lago de Guri. Y han compuesto canciones de todo tipo en torno a su tragedia, pues. Y allá los oímos. Yo creo que eso lo grabaron los muchachos de las cámaras. Seguramente está grabado por allí. Pudiéramos hacérselo llegar a Alejandra y a la Asociación Civil Caracol y a todos para que vean cómo esa identidad regional no se pierde tan fácilmente y no debe perderse. Y estoy muy de acuerdo contigo. Alejandra, tú me estás oyendo, ¿verdad? Sí. Eso es un factor importante que se debería estudiar porque ahora vienen lo que se llamarían los trasplantes culturales. ¿Cómo nosotros vamos a trasladar nuestra cultura a las diferentes zonas donde seamos agrupados? Uh-huh. Porque la cultura y la identidad tiene que ver con eso, con ese entorno social, uh-huh, con la compartir los mismos valores y los mismos significados, todo ese grupo social. Fíjate que, además de eso, tenemos tantas experiencias en torno a ese trasplante o proyección de cultura y de costumbre. Hay un grupo de damas de aquí de La Guaira, de los sectores más pobres, que estaban aquí en un galpón, estaban atrincherados hasta la microcrisis que tuvimos en noviembre de las lluvias, que nos obligó a activarnos de nuevo y a sacar más gente y más damnificados. Ya todos están afortunadamente atendidos. Pero recuerdo que una madrugada llegamos a ese galpón y hay unas mujeres que son unas líderes, liderizan ese grupo, una comunidad que vivió allí casi un año, pero en condiciones muy malas. Ahí no llegaba el agua, sino camiones cisterna, y allí había, bueno, unas ratas que corrían por aquí y por allá, un grupo de niños allí, en una situación muy difícil, ¿no? Ellos con un espíritu de lucha y de combate, y esa noche hablé mucho con ellas, y bueno, les dije, nos dijimos algunas cosas, reflexionamos. Ellos no se querían ir, por eso de que queremos vivir en Vargas, pero yo les decía, bueno, pero ¿dónde vamos a construir viviendas en Vargas? Para todos ustedes. No podemos, la tecnología de construir viviendas sobre las aguas aún no se ha desarrollado. y construir viviendas en estas quebradas y en estas vertientes y en esta pendiente de 60%, nosotros no podemos, hay que tener mucho cuidado, no seguir cometiendo los mismos errores que se cometieron durante muchos años y que causaron en buena parte la tragedia de ustedes. Los permisos para construir o construcciones sin permiso, violando las leyes de la naturaleza. No podemos seguir cometiendo esos errores. Bueno, hablamos de todo eso. Y a los pocos días yo les dije incluso, miren, vamos a hacer algo. Buscándole salida porque estaban muy, bueno, fuertemente allí. No nos vamos de aquí, nos han engañado. Y tienen razón ellos porque muchos años, o durante muchos años los han engañado, promesas y promesas, y los han dejado en barracas, damnificados o tirados en las calles, y por ahí andan después de muchos años, viviendo en galpones después de 10 o de 15 años de tantas tragedias que ha habido aquí. Ahora, lo cierto es que yo le digo a estas damas, bueno, vamos a hacer una cosa. Si ustedes quieren, yo lo que quiero es que ustedes vayan a ver en un autobús con un grupo de ustedes, nombren una, tienen una directiva ahí, y ustedes nombran su directiva y vayan a ver unas casas en Lara, otras en Portuguesa, de las que estamos construyendo y ya estamos entregando. En esta última semana hemos entregado centenares de viviendas, a miles, miles de viviendas y a familias. Bueno, aceptaron a regañadientes. Bueno, vamos a ir, pero no crea que nosotros, qué sé yo, ta, ta, ta. Vayan, vayan y vean. Bueno, antier las vi entre la algarabía de la gente aquí en Vargas, caminando por unas calles por allí. Y me dijo una, Chávez, gracias a Dios andamos felices. Estoy enamorada de mi casa, me dijo. Y estaban ahí, parte de su directiva y los niños. Y ahora se han organizado allá en una comunidad y ahora están junto a las comunidades de Portuguesa luchando por la tierra, fíjate. Entonces se están sembrando en otra realidad porque así somos los seres humanos. Nos vamos acoplando a las realidades. Es muchísimo mejor vivir en una sabana de Portuguesa, aunque haya no sé cuántas dificultades que estaremos nosotros pendientes para atenderlos y apoyarlos hasta donde los recursos nos den, pero hay un recurso infinito más bien, que es la voluntad, y nosotros tenemos la voluntad de ayudar a todos, que vivir en estas laderas, que vivir en este drama de que cada vez que llueve todos los años viene el invierno y se viene la quebrada y es inestable el terreno y la pendiente no aguanta más peso, etcétera. Entonces, pues ese proceso, de todos modos, más adelante vamos a conversar, por ahí está William Fariñas y el general Ruiz Guzmán también, quiero que nos expliquen un poco lo que ha pasado en las últimas horas, en los últimos días, en torno a la reubicación y ubicación definitiva de miles de familias damnificadas, que ya no son damnificados, ya tienen, son dignificados, tienen una vivienda digna, ¿no? Un cuartucho, no un galpón, no es una barraca, con miles de personas que han recibido, y además con unos créditos, y se están organizando en cooperativas, porque estamos, Alejandra, precisamente ahí está el Fondo Único Social, con esa visión social. No se trata de darles una vivienda y el problema se acabó. No, no, no. El problema nunca se acaba. Estas personas deben continuar organizándose. Hay cooperativas, hay créditos, el Banco del Pueblo dando algunos créditos, el Fondo Único Social, y avanzando. Pero claro que lo que ustedes proponen, pues hay que atenderlo con urgencia, porque estas ayudas a través del Banco Mundial, nosotros hemos gestionado ayudas a través del Banco Mundial y hemos obtenido en este año algunas para este asunto de Vargas, este problema de Vargas y otras instituciones del mundo que han estado pendientes para ayudar. Yo, por supuesto, voy a atender tu llamado. El ministro Elías Agua, le voy a pedir que haga un contacto contigo para que nos envíes urgentemente el proyecto, queremos revisarlo y nos reunamos, pues. Pero especialmente yo voy a estar en una reunión con ustedes. No sé si la primera, porque hay que revisar bien el proyecto. Esto tiene implicaciones de muchos tipos que hay que revisar. Hay que revisar ese proyecto, cuál es la institución, hay implicaciones jurídicas allí donde el Estado, para asumir un compromiso, pues hay que revisar nuestras leyes, implicaciones financieras, pero me parece muy buena la iniciativa de ustedes y estamos a la orden, Alejandra, para recibir. Yo voy a dejar a Elías Agua, al presidente de Corpo Vargas y al ministro Genatio encargados de una primera reunión con ustedes y luego nos reunimos para analizar el problema en toda su dimensión y ojalá pues pudiéramos, tú hablabas de unas 2 semanas, Ojalá, yo no me haría tantas en verdad ilusiones de que en 2 semanas eso esté solucionado. No creas que eso es así tan rápido. Ojalá pudiéramos hacerlo tan rápido, pero hay que revisar muy bien esto y ojalá podamos, comenzando el año 2001, darle salida a esa propuesta que ustedes han venido trabajando con algunos entes mundiales. De todos modos, Alejandra, más allá de lo que consigamos o podamos conseguir con estos entes del mundo, no te olvides que nosotros tenemos la primera responsabilidad, y así la hemos asumido, de ayudar no solo a los más afectados directamente por la tragedia, que perdieron todo menos la vida, que ya es bastante, sino a las clases medias. Hemos estado asignando apartamentos a los sectores de clase media, tenemos algunos proyectos. Mira, yo mandé incluso a revisar las propiedades de Fogade, y tenemos un equipo trabajando allí porque hay muchos apartamentos que pudieran ser administrados en un régimen especial y especialmente utilizados para las clases medias y los sectores que quedaron desguarnecidos producto de esta tragedia. Así que esta solución que ustedes proponen, vamos a estudiarla. También tenemos nosotros otros proyectos y otros programas que otras familias, más allá de las 1170 que ustedes representan, o incluso de esas 1170, pues estamos obligados a atender sus necesidades. Yo, Alejandra, ¿tú estás ahí todavía? Estoy escuchando, señor presidente. De acuerdo. Entonces, dale mi saludo a todos, que pasen una feliz Navidad, y ahora mismo, en estos días, vamos a hacer esta reunión para revisar bien la propuesta. ¿Qué te parece? Bueno, primero quiero darle las gracias y sobre todo, nos gustaría mucho que estuviera en una reunión con nosotros, usted personalmente, ¿no? Queríamos darle las gracias porque aun cuando mucha gente dice que en Vargas no se ha hecho nada, realmente las personas que vivimos la tragedia sabemos que se ha hecho bastante, ¿no? No fue lo mismo como quedó el 16 de diciembre el estado a como está hoy en día. También queríamos darle las gracias porque fuimos rescatados justo en el momento en que las aguas nos estaban tocando los pies. En esos momentos llegaron los helicópteros y nos salvaron. También quería decirle que nosotros tenemos el proyecto para agrupar a las 1170 familias. Ya tenemos visualizado dónde puede hacerse y tenemos la solución, ¿no? Por otro lado, el proyecto nuestro no estaría generando ningún tipo de gasto para el Estado venezolano y seríamos las mismas familias quienes asumiríamos el gasto, el compromiso de pago, sin generar gastos para el Estado, pero siempre con los créditos blandos. Entonces nos gustaría muchísimo tener realmente la entrevista con usted. No, seguro que la vamos a tener. Yo solo le voy a pedir a mi equipo de expertos pues que revise el ministro te va a llamar, Elías, que está aquí al lado, está cumpliendo años además hoy. A mi hija 20, también. 21 años. A tu hija. Y hoy está cumpliendo años mi hijo también. Sí, mira. Raulito está cumpliendo 10 años. Felicitaciones también a todos los cumpleaños del día de hoy, que es el día de San Lázaro. Un día muy especial, fíjate tú. ¿Y tu hija, me dijiste? Sí. ¿Qué edad tiene tu hija? Está cumpliendo 14. 14 años. Bueno, imagínate tú qué edad. Se acerca. Un año más por su vida, que fue salvada el año pasado. Gracias a Dios. Sí. Y gracias a Dios por todo que nos permitió a todos, pues, salvarnos, a muchos. O algunos se fueron con Dios, ayer los estuvimos recordando. Por cierto que vale la pena, Alejandra, que también recordemos lo siguiente. Marisabel, que ha estado pendiente de esto esta mañana, me lo recordaba. Bueno, hay gente todavía que está buscando personas extraviadas. Nosotros hemos estado ayudando, pidiéndole a Dios y también ayudando hasta donde hemos podido. Yo hago un llamado a todas aquellas personas, familias que pudieran tener, especialmente niños, porque bueno, hay niños que fueron rescatados en medio del agua, a la orilla de la playa, llorando, y es posible. Hasta ahora han aparecido algunos, pero hay una lista larga y un comité. Asociación de familiares. Una asociación de familiares a los que hemos estado atendiendo y apoyando. Y han aparecido algunos niños que se daban por muertos o extraviados, pues. Pedimos a Dios, y especialmente también a aquellas familias que pudieran tener niños, que los han adoptado, sin adoptarlos legalmente los tienen y los están ayudando y los han ayudado y les han dado su amor y su cariño, pero estén pendientes. Si ustedes ven en alguna de estas afiches, fotos que se han publicado, sabemos lo que eso significa, nos imaginamos pues, no lo sabemos realmente así como que de manera directa, pero nos imaginamos el sentimiento que van haciendo, pero recuerden que hay unos padres por allí buscándoles, y bueno, que son sus padres, y nada mejor para un niño que estar con sus padres. Así que también es bueno recordar esto y esta campaña que estamos haciendo y apoyando para ubicar a personas extraviadas un año después y desaparecidas, y especialmente niños. Así que bueno, Alejandra, yo aprovecho que estamos hablando de tu niña, de mi niño y de los niños del mundo para hacer este llamado. Bueno, vamos a reunirnos y eso va a ser en estos mismos días. Elías, coordina todo eso, por favor. Sí, y está Elías oyéndote. Te vamos a llamar, Alejandra, y para coordinar esta reunión y posteriormente cuadraremosla con el presidente de la República. El niño Elías, que también está cumpliendo años, fíjate. Entonces nosotros estamos dispuestos a ayudarles a todo lo que haya que hacer, pues. Un convenio con esta institución, habrá que estudiar bien esto, dispuesto, pero igual nosotros también, Alejandra, tenemos la responsabilidad. Si resulta que hace falta, para apoyarles a ustedes, alguna inyección de recursos del Estado, nosotros tenemos que asumir esa responsabilidad. Ahí, y tú sabes que incluso nosotros en esa dirección hemos modificado leyes. La ley del Fides, por ejemplo, Fondo Intergubernamental para la Descentralización, nosotros la modificamos para darle derecho a las comunidades organizadas, y ustedes son, según tú me has dicho, pues, y te creo, por supuesto, una comunidad que se ha organizado en su tragedia y además tiene prioridad. De forma tal que un porcentaje, hasta 20% de los recursos del Fides, pueden ser administrados directamente por las comunidades, proyecto de por medio, siempre que haya, por supuesto, un proyecto serio y bien elaborado, pero por muchos caminos, pues nosotros los vamos a atender y estoy seguro que lograremos solución a su problema con la ayuda de todos. Muchas gracias, Alejandra, y te adelanto, pues, mi sentimiento, y a ti y a todos, por una feliz Navidad, a pesar de todo, por una feliz Navidad. Bien, presidente, tenemos acá una correspondencia que se le envía a la periodista Juanita Hernández. La colega está inhabilitada físicamente debido al mal de Parkinson. Es una mujer joven que ya no puede trabajar, y le han informado que con una intervención quirúrgica en la cual instalan un bypass cerebral es posible neutralizar gran parte de la enfermedad. En Venezuela, una operación semejante, indica ella, costaría cerca de 30 millones de bolívares, recursos que no posee porque solo vive de su pensión de jubilación de la Asamblea Nacional. También le han informado que en Cuba es posible un tratamiento. Acude usted con todo respeto para que la ayude a mejorar. Le envía también el informe médico correspondiente. Vamos a pasarlo inmediatamente, Elías, para su revisión. Vamos a hacer contacto con Juanita Hernández, sus familiares, para atenderlos. Y pidamos a Dios, pues, y ojalá podamos atenderlos lo más pronto posible. Mira, también, ya que estaba hablando Alejandra de algo que ella tocó, y es en torno a lo que se ha hecho en Vargas. Yo debo ser el primero en decir que lo que hemos hecho es algo modesto. No es para vanagloriarse. ¿Cómo va uno a estar vanagloriándose sobre una tragedia, sobre tantos muertos y desaparecidos, no? Ojalá nunca hubiésemos tenido que hacer lo que hemos hecho en Vargas como producto de la tragedia. Pero sí, por supuesto, debo reconocer, y no a todos, no es a Chávez, ni al gobernador, ni al ministro, tal o cual, a todos. Primero que nada, al gran pueblo de Vargas por su coraje, su capacidad para responder a la crisis, para organizarse sobre la tragedia y para sobrevivir y marchar adelante. Y después a tantas instituciones, a los países del mundo que nos ayudaron y nos han ayudado y nos siguen ayudando, que enviaron médicos, aviones, personal de rescate, medicinas, alimentos, agua, etcétera. Agradecer a instituciones como la Cruz Roja Internacional, la Cruz Roja Venezolana, el Cuerpo de Bomberos, la Defensa Civil, que ha hecho un trabajo fenomenal. A todos, la gobernación, la alcaldía, los ministerios de las áreas respectivas, el Ministerio de Infraestructura, la gente de la vivienda, la gente de todo lo que es los servicios públicos de agua, electricidad de Caracas, Hidrocapital, los teléfonos, el Ministerio de Defensa, la Fuerza Armada, los rescates, los refugios, el Fondo Único Social, todos los que aquí hemos trabajado, la Autoridad Única de Vargas, cuánta gente ha trabajado, expertos y técnicos universitarios, casi todas las universidades enviaron equipos aquí a ayudar, a cooperar, sociólogos, psicólogos, a tratar a la gente. Ustedes se imaginan un drama, tantas imágenes que vimos de niños saliendo del barro, como nos decía la misma, nuestra amiga Alejandra, que llegó, los rescataron cuando el agua estaba llegando. Eso nunca se va a olvidar. Esa tragedia es no solo material ni física, también es social y psicosocial. Así que hay que agradecer, como decía anoche también el obispo. Gracias a todos, muchas gracias a todos los que han colaborado, y primero que nada, gracias a Dios. Ahora fíjense ustedes, ahora que está William Fariña por acá, que han estado trabajando mucho, yo sé que no han dormido durante en mucho tiempo, ¿no? Dormiremos después, cuando haya que dormir. Y el general Luis Guzmán también, que ha estado trabajando, el comisionado presidencial para los damnificados. Hemos estado trabajando en la ubicación, en la reubicación, en la asignación de viviendas desde hace mucho tiempo. Desde que comenzó la tragedia, ya, como decía yo, el caso aquel de Pueblo Guri. Pocos días después estaban allá recibiendo su apartamento, o allá en Guarumito. Y son nuevos asentamientos que han nacido a raíz de la tragedia, o allá en Oritupano, en el corazón de Oriente. Familias que ya tienen su casa, están trabajando, están produciendo. Y en esa dirección seguiremos avanzando. Aquí tengo un resumen antes de que William nos haga alguna explicación de todo el inmenso trabajo que él ha hecho. Me han pasado un resumen en cuanto a los refugios y la adjudicación de viviendas. 312 refugios teníamos a nivel nacional. Exactamente. Bueno, presidente, comenzamos realmente con 309 refugios, pero tuvimos que abrir en las últimas lluvias del mes de noviembre tres refugios más. En total fueron 312 refugios. ¿A lo largo del año? A lo largo del año atendimos durante todo este año, presidente, 22.878 familias. Esas son cifras realmente. 22.000 familias son en un promedio de 5 personas por familia. 114.819 personas. 114.000 atendidas a lo largo de un año. Atención significa comida, agua, medicina, atención médica, atención psicológica, atención integral. Porque la tragedia, bueno, por una parte los que se fueron, no sabemos ni sabremos nunca exactamente cuánto, 20, 25 mil personas desaparecidos, extraviados, las viviendas perdidas, más del 10% de las viviendas del estado Vargas desaparecieron, un porcentaje muy alto fueron afectadas, todas las carreteras, el servicio de aguas blancas, servicio de aguas negras, electricidad, aquí se fue todo, se apagó el mundo, pues. Se acabaron las calles, las escuelas, los sistemas de seguridad, las policías, todo eso fue arrasado. Y eso, desde el punto de vista material, se ha recuperado en un porcentaje muy alto, pero la tragedia humana, esos ciento y tantos mil de compatriotas que evacuamos acá en 3 días aproximadamente, pues muchos de ellos quedaron sin nada, su vida y su dolor, pero sin ninguna capacidad económica para nada, ni para adquirir sus alimentos. Y nos hemos comprometido con ellos y no los hemos abandonado. Perdónennos, y pido yo perdón a nombre de todos los que han trabajado en el proceso, pido perdón por los errores cometidos. Ayer atendíamos a una familia a quienes se les dieron unas viviendas en Apure, porque, bueno, teníamos esas viviendas de la Cuarta República, viviendas ya se acondicionaron. Pero luego que ellos se fueron allá a la plaga en Apure, la situación es un poco dura y difícil. Algunas viviendas empezaron a dar muestras, pues, de que los servicios no estaban bien instalados, y hoy se están reubicando. Esos errores, bueno, son errores del proceso. Cuánta tragedia, cuántas cosas surgen, y además la tragedia gigantesca, la de todo el país, ¿no? Así que pido perdón a aquellos que fueron afectados por nuestros errores, pero créanme que tenemos la más firme voluntad de corregirlos como los estamos corrigiendo, y pedimos ayuda además. Ayúdennos todos los que puedan ayudarnos, porque el problema no es solo del gobierno. Como bien lo decía ayer en un editorial muy bueno del diario El Nacional, Miguel Enrique Otero, mi saludo a ti, pues, y a tu familia, ¿no? Unas son de cal y otras son de arena, ¿sí? El diario El Nacional editorializó ayer y diciendo, bueno, que no solo es el gobierno el problema, y tienes razón, Miguel, y el diario, el problema es de toda la sociedad, vamos a asumirlo, todo el que pueda colaborar, porque fíjense ustedes, cuánta gente no colaboró, la sociedad toda. Yo recuerdo muchachos de estos pavos que andan con sus peinados y sus aretes por aquí, organizados, con los motocross. Bueno, más bien había problemas para lo que es la disciplina, un poco esto de la coordinación. Había grupos por todos lados de voluntarios recogiendo comida, haciendo comida. Yo vi muchachos en la noche con soldados. Una cosa que era dentro de la tragedia, uno le daba un sentimiento muy grande. Bajo la lluvia yo vi muchachos y muchachas haciendo comida en una esquina dentro de un camión viejo, calentando comida, con unos soldados, porque el Plan República estaba disperso ese día, los muchachos de la Fuerza Armada, y los soldados se quedaron por ahí en las escuelas y compartiendo con la tragedia con la gente, pues. Y andaba un soldado con un fusil ahí atravesado y calentando comida, repartiendo café a los obreros y a la gente que estaban rescatando los heridos, muertos, damnificados, etcétera. Es decir, una demostración de la solidaridad. Eso fue algo impresionante, del amor, del afecto. Bueno, puntos y centros de acopio por todas partes, allá en la, recuerdo, en la Carlota, gente que hasta se disgustaba porque no los dejaban entrar, que llevaban un camión, andaban recogiendo por las calles. Ahora, el llamado hay que hacerlo, el problema no ha terminado. El problema no fue solo del mes de diciembre pasado o del mes de enero para después pensar que todo pasó, no. Hay todavía miles de familias en situaciones de alta vulnerabilidad y esa solidaridad debe ser permanente de la sociedad toda. Centros de acopio hacen falta, juguetes para estos niños ahora en Navidad. Nosotros andamos en todo eso, pero muchas veces o los recursos no nos alcanzan, los recursos materiales, económicos, y también pues cometemos errores porque somos sencillamente seres humanos. Bueno, presidente, como le decía, en total fueron 312 refugios a nivel nacional, en todos los estados del país prácticamente, presidente. De ellos hemos cerrado hasta este momento 308 refugios, todavía quedan 4 refugios por cerrar, 2 en el estado Bolívar, que aún las viviendas le están haciendo unas refacciones. Igualmente tenemos 2 refugios en el estado Miranda. Especialmente hicimos lo siguiente, presidente, que las familias que estaban en Fuerte Tiuna, que no aceptaron las propuestas de vivienda para ir al interior del país, bueno, respetamos ese criterio de que ellos no querían trasladarse al interior del país, y le propusimos que aquí en el Fuerte Guaycaipuro se van a construir unas viviendas, terminar unas viviendas para a mediados del mes de enero, y ellos aceptaron, esas 77 familias, ir hacia el Fuerte Guaycaipuro. Si podemos decir que en todo el Distrito Federal, igualmente que aquí en Caracas y en todos los estados del país, excepto Bolívar, como ya le decía, cerramos 308 refugios. Hemos entregado hasta ahora en viviendas, debo reconocer el trabajo extraordinario que ha hecho el Ministerio de Infraestructura, el equipo de Fondur, el Viceministerio de Infraestructura, el general Cruz Weffer, el general y el viceministro Perice, igualmente el general Ruiz Guzmán, pues que hemos estado trabajando mañana, tarde y noche y por todo el país. Se han entregado en total 12.959 viviendas. Nos faltan todavía, como le decía, 537 viviendas que se entregarán para el mes de enero. Aprovechamos también, presidente, que yo creo que uno de los logros que nos ha causado una gran satisfacción es que conseguimos acá en Vargas, en la almacenadora Caracas, 145 familias en la almacenadora Caracas que tenían más de 15 años viviendo allí. Desde hace 15 años. Algunos inclusive de la tormenta Brett. Es decir, realmente este era ¿en qué año fue la tormenta Brett? En el año 93. 93. Pero ya habían muchas tormentas en ese sector de acá y se trasladaron familias allí y se abandonaron. Ellos hicieron una suerte de barrio. ¿Dónde interno. Queda esa almacenadora? Eso queda aquí en Catialamar. Un galpón grande. Un galpón que estaba allí de muchos años. Bueno, hicimos un trabajo de intervención social y de acompañamiento social, y estas familias ya han sido reubicadas. Igualmente, usted se acuerda una invasión que hubo en Vista Caribe, 345 familias. que sí, vivían realmente un edificio del Centro Simón Bolívar. Exactamente. Que no está concluido. No está concluido, realmente se hizo un trabajo. Ellos estaban bien muy reacios a irse de acá de Vargas. Le hicimos entender pues esa propuesta que usted ha dicho en más de una oportunidad, que hay que construir unos nuevos horizontes. Y yo creo que en eso es el orgullo que uno siente, claro, y el dolor, porque tengo que decirle a usted que compartir con ellos sus emociones, sus llantos, especialmente cuando le hablan a uno de sus querencias. Y yo que soy hombre de mar, que vengo de Cumaná y que sé lo que significa el mar para nosotros, despegarse del mar. Y a veces me lo decían, comandante Fariña, yo tengo que irme de acá del mar. Y uno tenía que conversar con ellos, sentarse con ellos, compartir con ellos esta situación, pero... ¿A dónde se fueron ellos? Muchos se fueron a los llanos, otros logramos un grupo de familia llevarlos a Margarita, otro al estado Zulia, donde se han hecho unos extraordinarios urbanismos. Y bueno, en este momento tenemos 85 urbanismos en 21 estados del país, es decir, que todas las familias de Vargas están distribuidas por el país. En algunos casos ellos se han ido porque así lo han pedido, una comunidad completa. Exactamente. Para no disgregarse, sino sí, los vecinos de un sector se fueron a un establecimiento nuevo en alguna parte del país, manteniendo su estructuración social como comunidad. Eso es muy importante. Yo quiero decirle algo al país, informarle a usted, presidente, que aquí se está dando un cambio en torno a este intercambio sociocultural. Estamos escuchando tambores en los llanos, estamos escuchando tambores costeños en Mérida, estamos escuchando tambores costeños en el Zulia, estamos escuchando tambores costeños en Bolívar, en Monaga, y se ha dado una suerte de intercambio que todavía no podemos medir tan fácilmente. Esta situación de intercambio sociocultural que se va a dar en Venezuela, le hemos pedido a la Universidad Central de Venezuela hacer un estudio de impacto sociocultural en este sentido. El acompañamiento continúa. Yo le he dicho a todos los compatriotas que si nosotros nos habíamos propuesto una meta para el 16 de diciembre, no significa que ahí nos quedamos. Apenas estamos comenzando en este acompañamiento, en este proceso de transformación, y de verdad que yo siento que la transformación de Venezuela está comenzando por Vargas. Y por esa razón, bueno, continuamos trabajando en todos los organismos, tanto de infraestructura, de la Fuerza Armada y del Fondo Único. Fíjate tú que, William, esto es muy, muy importante, que la parte social. Y además, insisto en esto que tú has dicho, de que sobre la marcha le hemos estado dando soluciones a problemas de familias que tenían muchos años abandonadas, como abandonaron al pueblo durante muchos años gobiernos irresponsables anteriores. Ahí en los valles del Tuy hay miles de familias que fueron llevadas allá y engañadas. Nosotros no podemos repetir esto. Fueron llevadas allá producto de alguna tormenta, algún derrumbe, algún huracán que afectaba de repente a 100 familias, porque aquí todos los años ocurrían cosas parecidas, ¿no? Pero en pequeña proporción. 100 familias, 20 familias, 200 familias, etcétera. Y generalmente se las llevaban a los valles del Tuy, era un sitio para llevar damnificados, y allá los dejaban en unas barracas provisionales que se convirtieron luego en permanentes, sin agua, sin luz, sin servicio, sin escuela, y esa gente ha tenido que sobrevivir allí. Nosotros no vamos a repetir este acto de irresponsabilidad. Y por eso, bien lo decías tú, William, no, esto no ha terminado. No hay ninguna meta establecida que indique o que nos diga que hemos triunfado y estemos... No. Estamos cumpliendo las cosas paso a paso. Comenzamos rescatando la operación de salvamento, vamos por fases. La fase 2 fue la ubicación en refugios temporales, atención médica, sanitaria, salud, alimentación, tratamiento psicosocial, etcétera. El censo, aquel censo que hemos hecho, cuánto hemos aprendido de esos censos que se han hecho en todos los refugios, en barrios, en caseríos, etcétera. Y luego la fase 3, que es la implantación definitiva en de nuevos asentamientos y la solución definitiva con complejos habitacionales como el que inauguramos ayer aquí mismo en Arrecife, frente al mar. Ahora, fíjate, también es bueno decir que a las clases medias se le ha estado construyendo viviendas y entregando viviendas. 2.255 se han construido para las clases medias. Ayer, por ejemplo, me informaba el ministro Esqueda, a mí no me dio tiempo y lo lamento mucho, pero bueno, no puedo estar en todas partes, afortunadamente. Y en delegación, el ministro Esqueda estuvo entregando la primera fase de ese conjunto de viviendas especialmente destinados a clase media ahí en Maracay, en un terreno que era militar de la Placera, y allí comenzamos hace apenas como 8 meses un proyecto ambicioso que se llama Montaña Fresca. Entregaron el primer lote, ¿no, William? En Montaña Fresca. Ayer se entregó el primer lote de Montaña Bueno, Fresca. Bueno, ahí hay edificios, hay casas, hay algunas casas de 2 pisos, hay diversidad, lo mismo que Ciudad Zamora, ahí en los Valles del Tuy. También informó el general Cruz Weffer que entregaron la primera etapa y también lamenté muchísimo no haber ido porque a compartir, pues, y el esfuerzo, el resultado, y a reconocer con mi presencia también el esfuerzo de mucha gente, pero iré pronto a visitarles. Apareceré por allá. Hay una información, presidente, que quiero decirle a la familia de las clases medias, por cierto, felicitarla. Ellos hicieron un video para el Fondo Único Social, que le agradezco mucho, y para el Gobierno Nacional. Se han organizado muy bien. Les informo que el Ministerio de la Finanza aperturó un fideicomiso por 10.6 millardos para financiamiento en la adquisición de vivienda, que ya será efectivo a partir de estos próximos días. ¿Cuándo abrieron ese fideicomiso? El Ministerio de la Finanza ya a partir de esta semana se va a firmar para todo lo que es financiamiento de adquisición de vivienda. Este es un trabajo que ha venido haciendo el ministro Rojas, sensibilizado en sus encuentros con la misma gente de la clase media. La clase media se organizó y es la aspiración que siempre he tenido con el resto de las comunidades. Y ellos mismos se han comunicado a veces con los ministros, con las instituciones, van a las distintas fuentes de financiamiento y el ministro Rojas pues va a apoyar con este financiamiento. Bueno, eso es muy importante también, un buen anuncio para los sectores de clases medias. 10.6 millardos que han sido ya activados en un fideicomiso para el financiamiento de las viviendas de la clase media. En total, aquí tengo el resumen, refugios que fueron activados este año, 312 a nivel nacional. Como ya dijo William, incluyendo los refugios activados como producto o como consecuencia de las lluvias de noviembre. Se han cerrado hasta ahora 308 refugios, 99%. Quedan 4 refugios, los cuales, en un acuerdo con las personas que están allí, decidimos dejarlos todavía para esperar las viviendas que aún no se han terminado en aquellos sitios donde ellos han solicitado ir, porque es que hemos estado respetando hasta donde hemos podido, pues, la voluntad de los damnificados. A través de censos, de conversaciones, hemos tenido, por supuesto, que ejercer una acción de convencimiento en muchos casos, para que acepten una dura realidad como es desplazarse a otros lugares. Pero en estos casos, pues se justificaba, como se justifica, que ellos permanezcan en esos 4 refugios de 312 que había a nivel nacional. En total, familias atendidas 22.878, un resumen o un gran total de 114.819 personas. Tuvimos 13.496 refugios, perdón, 13.496 familias en refugios civiles y militares. 13.496 familias. Viviendas entregadas hasta el día de hoy, 12.959 viviendas a ex damnificados. Ya no son damnificados. Y yo me siento satisfecho por esta labor cumplida por el Gobierno Nacional, apoyados por las comunidades, apoyados por los gobiernos locales, y hemos podido, un año después de la tragedia más grande de nuestra historia, podemos decir que no hemos dejado a la gente abandonada, a la deriva. Claro que hay muchas cosas todavía por hacer, pero se ha cumplido una gran tarea. viviendas por entregar, tenemos 537. Es conveniente decir lo siguiente: construimos suficientes viviendas en el interior del país. El Ministerio de Infraestructura, claro que no fueron aceptadas por 78 familias de Fuerte Tiuna, que estaban aquí en Caracas y vivieron todo el año en Fuerte Tiuna. Ahí nacieron comunidades. Ese es otro proceso interesante. Yo visité cuarteles este año, así de manera sorpresiva, y antes de ver a los soldados, salían los damnificados por todos lados. Y los niños, y me contaban los niños que estaban jugando pelota, han hecho equipos, intercambios deportivos, han hecho actividades culturales con los mismos soldados, apoyados por los oficiales, por las tropas. Muchos soldados tuvimos que reubicarlos. Estuvieron algunos soldados incluso viviendo en carpas, porque el soldado está para eso. Está adiestrado físicamente y mentalmente para estar en carpas, en campaña. Así que muchas unidades nosotros las sacamos a vivir en carpas para que los niños y las familias vivieran bajo techo, en cuadras de soldados, que incluso, esto hay detalles que no sabe el país, porque no tienen por qué saberlo. Bueno, se hicieron cubículos, porque las cuadras de soldados son largas, ¿no? Nosotros hemos separado por cubículos para darle alguna privacidad a los grupos familiares. Hemos dividido eso en cubículos que pues son desarmables posteriormente, ahora que estamos ya asignando viviendas, que es la fase ya definitiva. Pues esas cuadras volverán a ser cuadras de tropa para los soldados y les quitaremos sus cubículos para que cumplan su función original. Pero estas 78 familias que estaban en Fuerte Tiuna, entonces hicimos con ellos un acuerdo. Bueno, ustedes no quieren irse a Lara ni a Anzuategui, donde había viviendas. Ahí hay un grupo de viviendas, mucho más de las necesarias hicimos. Pero con ellos llegamos a un acuerdo de llevarlos entonces, de trasladarlos, como fueron trasladados, a Fuerte Guaycaipuro, aquí mismo, ahí en los valles del Tuy, a menos de una hora de Caracas, a la espera de soluciones habitacionales que se están construyendo ahí mismo, ¿verdad?, en terrenos del Fuerte Guaycaipuro. Y esta es otra cosa que yo quiero resaltar: en muchos fuertes militares hemos cedido, donado terrenos, que fueron terrenos militares durante muchísimo tiempo, y ahí se están. Por aquí está el general Krugweffer. ¿Cuántas noches tiene sin dormir? Tú eres un soldado, como todos nosotros somos soldados de esta batalla. Víctor Krugweffer, mira, Weffer, te felicito. A ti, a todo tu equipo y a todos, a William Fariña. Y esta felicitación no es un cumplido. Lo hago como tú sabes que yo hago las cosas, con el corazón. Me siento orgulloso de ustedes como equipo. Sé que han hecho un gran trabajo. Los he estado llamando por teléfono estos días. Mire, ponme a Krugweffer. No, que está no sé dónde, por allá en un cerro, con una gente que está. Mira, que Fariñas, ¿dónde anda? Que está en Anzuategui entregando viviendas. ¿Y dónde anda Esqueda en Maracay entregando unas viviendas? ¿Y dónde anda Ruiz Guzmán por Táchira? ¿Qué sé yo? Moviéndose por todo el país, y de verdad que han hecho un gran trabajo, un excelente trabajo, y yo quiero reconocerlo ante todo el país y ante el mundo. Ahora dime, estas viviendas de Guaycaipuro, del Fuerte Guaycaipuro, ¿cuándo van a estar listas? Sí, bueno, bien, buenos días, señor presidente. Ya en el día de ayer, perdón, el día viernes, entregamos 384 viviendas en el Fuerte Guaycaipuro, y están por terminarse en los próximos 3 semanas... 416 viviendas más, para un total de 800. Mira, dime una cosa, como yo no he pasado revista por allá, pero vamos a ir a pasar revista. Yo estos días de Navidad voy a estar por ahí suelto, ¿no? Voy a estar suelto pasando revista, que me encanta además. Llegar de repente así disfrazado. Teresita, préstame una peluca esa que... Ah, tú no usas peluca todavía, no, perdón. Ah, no, perdón, perdóname, qué ofensa, chica. Es que estoy mamando gallo, no te vayas a ofender. Mira, no, yo voy a ir por allá a pasar una revista. Pero allá en el Fuerte Guaycaipuro, donde uno aprendió a disparar y a rampar, tú eras uno que nos mandaba a rampar por ahí haciendo ejercicio, ¿no?, para aprender lo que es la camuflaje, ¿cómo se llama?, el compupa. En aquel terreno que vimos aquel día cuando que fuimos, ¿no?, ahí se construyeron todas las viviendas. Sí, en tres sectores. De a la entrada a la derecha. Correcto. Ahí van, paralelo a la carretera. Correcto, ahí están 400 viviendas. Ahí se entregaron ya 300 56 viviendas, de las 400. ¿Qué tipo de viviendas? Dime tú, ¿cuántos metros cuadrados, cuántas habitaciones? Okay, ahí son viviendas bifamiliares de 72 metros cuadrados, tres habitaciones, cada dos baños. Cada una 72 cada metros una, cuadrados. Cada una, incluyendo pisos de cerámica. Pero explícame eso de bifamiliares, no es que hay dos familias en una vivienda. No. Ajá. Familiares que son pareadas. Ah, que están pegadas una con la otra, sí. Pero cada una tiene su vida pareada, propia. Pareadas. Son pareadas. Pero la vivienda es para una familia. Para una familia, claro. 70 metros cuadrados. Correcto, 72 metros cuadrados. 72. Tres habitaciones, dos baños, piso de cerámica, techo machimbrado y teja criolla. Teja criolla y además quiero que tienen un estacionamiento. Todas tienen un pequeño espacio, patio. Lo importante en el Fuerte de Caipuro, que lo estamos tomando como desarrollo piloto habitacional, es que estamos construyendo, no en proyecto, estamos construyendo 50.000 metros cuadrados de cultivo hidropónico. Ya existe un galpón hecho y ya tenemos los semilleros hechos de rábano, pepino y tomate para darle empleo a 300 padres de familia de esas familias que van a vivir allí. Bueno, esa es la idea. Yo lo felicito porque, claro, no sabía hasta este momento que eso iba tan avanzado. Yo quiero que le demos un aplauso a toda esa labor integral, porque es que esa es una de las prédicas que tenemos. No se trata de que 20 familias o 100 familias vayan al fuerte Guaycaipuro, donde ahora ya no es fuerte. Ahí está el fuerte, por supuesto, ese terreno ya no es militar. Ese terreno ya es un barrio, es una urbanización. Ahí van a vivir, ¿cuántas entregaron ayer? 384. 384 viviendas. Además, ya vamos a hablar de las condiciones de pago que son muy, muy favorables. Pero además, equipadas además. Sí. Están equipadas, las viviendas estamos entregándolas con un equipamiento. Un equipamiento que es una nevera, una cocina, las camas necesarias para la familia, un juego de recibo, un televisor para que vean las cadenas, etcétera. Y las novelas también, ¿no? Y las noticias y el béisbol. El Caracas está vivo todavía, ¿no? Muy bien. Nosotros queremos que el Caracas sobreviva, de verdad, lo digo, porque es que es emocionante. Podemos este es el año de los tiburones, presidente. Los tiburones. Este es el año del fíjate tiburón. Que parece que eso es también simbólico, ¿no? De la reconstrucción de Vargas y después de muchos años los tiburones vuelven a saltar como tiburones, porque muchos años parecían otra cosa que no voy a decir. Este año son tiburones de verdad, ¿verdad? Y estarán ahí dando la batalla. Magallanes va a tener que fajarse duro este año. Ahora fíjate. Eso de la, no se trata solo de llevar a la familia, porque ¿qué hacemos con llevar 100 familias a Fuerte Guaycaipuro o 300 y darle su vivienda equipada además? Ajá. ¿Y el trabajo? La dignidad de la familia, por eso hablamos de dignificados, es que esas personas deben ser dignas, deben ser útiles, deben sentirse útiles, deben producir, deben trabajar, y es ahí donde estamos activando el seguimiento social y socioeconómico a través de microcréditos y esfuerzos como este. ¿Cuántas hectáreas, cuántos me dijiste que, cuántas hectáreas de, o qué instalaciones tenemos para ese cultivo hidropónico? Sí, 50.000 metros cuadrados en galpones. 50.000 metros, ya se hicieron los galpones. Ya se hizo un galpón y faltan otros que están ya en fundaciones en este instante. Y ya se encuentra el material y ya está la escuela, se formó una cooperativa, ya hay una asociación de la cooperativa que va a dirigir el cultivo hidropónico de ellos mismos planificado. Ya tenemos todo el semillero hecho en rábano, pepino y tomate. Eso es extraordinario realmente. Valdría la pena que... Hay que irlo a ver y yo de verdad me siento muy, pero muy satisfecho por eso. Nuevos asentamientos van a ir naciendo. Hay ex damnificados que ya están criando búfalos, que están haciendo ropa, que están haciendo puertas. Ahora van a hacer cultivos hidropónicos. Ahora son maestros de escuela. Están haciendo carreteras, han hecho cooperativas, están manejando taxis que se les ha dado algunos créditos a través del Fontur, están sembrando, están criando pollos, etcétera. Esa es la dirección, pues. En esa dirección vamos. Solución permanente. Que nazcan nuevas comunidades en todo el país, incluso muchos grupos de damnificados o de ex damnificados ahora están llegando a zonas, algunas regiones, pues todas con muchos problemas, y se han convertido en un motorcito que van a ayudar al desarrollo de esa región con su espíritu de lucha, de sobrevivencia, de trabajo. Se están acoplando, se están adaptando, pero al mismo tiempo motorizando nuevos procesos sociales políticos también, políticos desde el punto de vista de, no de partidos políticos, sino de la vida, social y organizativa de la comunidad. Liderazgo, nuevos liderazgos van naciendo, además del mensaje cultural que ya refería William Fariña, este mensaje de alegría, de los tambores, toda lo que es la cultura del mar y de los hombres y mujeres del mar. Bueno, Weffer, felicitaciones de verdad también a ti. En resumen, aquí se han invertido 110 mil millones de bolívares en urbanismo y 10.500 millones en equipamiento de esas viviendas a las que estamos haciendo referencia. Ahora fíjense ustedes que aquí en este folleto tenemos un resumen, me han preparado, de las cosas que se han hecho en Vargas. Yo voy a solo a leer algunas. Los daños ya los hablamos, los daños fueron inmensos, incalculables, inversiones. Ah, hay algo importante. Dentro de la sobremarcha, y esto es bueno que el señor gobernador pues tome nota de esto, él lo debe tener ya anotado. Hay una serie de recursos que se han ya asignado, y los recursos los tenemos para la sobremarcha en Vargas 2001. En infraestructura, 30 mil millones de bolívares están previstos en la sobremarcha para Vargas, Antonio. Vialidad y vivienda fundamentalmente. Y expropiaciones, bueno, que es terrenos que quedaron arrasados y habrá que expropiar, habrá que reconocer las bienesurías para la reconstrucción. Están sobre todo asociadas a las nuevas vialidades. Ajá. La vialidad que se está desarrollando, que hay que expropiar algunas zonas. Correcto, gracias Carlos. En ambiente previsto en la sobremarcha para Vargas, 50 mil millones de bolívares para seguir recuperando quebradas. Mire, ese trabajo de recuperación de quebradas y cauces, hay que verlo. No hay palabras para describir eso. Ni siquiera las fotos. Por ahí estaban pasando unas imágenes cuando caminamos y llegamos arriba, a la garganta de la montaña, al manantial ya de agua fresca y fría de donde vino la tragedia. Por ahí están, miren, fíjense ustedes, ahí están las imágenes. Eso es un canal que llaman el tobogán. Ahora yo les recomiendo a los niños que se están lanzando de ahí con patines que no lo hagan. Hay un muchachito ahí que se golpeó, yo lo vi, por allá está. No, eso no es para lanzarse en patines. Pero bueno, hay que tener cuidado con los niños y los padres y no. Pero ahí se bañan. Yo creo que ahí van a funcionar además sitios turísticos hacia arriba, la montaña, una vez que consolidemos todo eso, porque ahí se han formado pequeñas represas. Mire, ahí están trabajando, esa es una de las represas. Arriba llegamos. Hay bastante, ahí están, nos están explicando el proyecto. Eso es arriba en la montaña, varios kilómetros hacia arriba. Las máquinas, hay una serie de trabajadores, maquinistas, que han venido del Táchira, de Barinas, del centro. Bueno, ya han estado abriendo cauces, esa es una de las represas dentadas para contener sólidos y que está unida a una represa ya normal, continua, un sistema de represas y de canales para que más nunca se repita lo que ocurrió. Por más que llueva, por más agua que caiga, eso va a funcionar y funcionó a pesar de que se está comenzando. Ese es un trabajo de infraestructura ambicioso, un gran proyecto de ingeniería. Requiere y requirió un trabajo intenso de diagnóstico, de plan, de planificación y de recursos. Bueno, pero hay que seguir recuperando quebradas, todo el sistema de drenajes, etcétera. 50 mil millones en la sobremarcha. Además de saneamiento de playas, hay también unos recursos asignados. 3 mil millones para equipamiento urbano en la Universidad Experimental del Caribe y para acueductos, almacenamiento y saneamiento, también una serie de recursos, 7.200 millones por un lado y 4.500 por otro lado. Bueno, montos asignados. Pero aquí hay cosas que se han hecho, infinidad de cosas, en verdad. Voy a mencionar algunas. Recuperación de balnearios, Los Cocos, Macuto, Camurí Grande, eso estaba destrozado todo. Se recuperó y ahí se invirtieron 120 millones. Recuperación y canalización de cauces, construcción de puentes. Inauguramos un puente, quedó muy bueno ese puente Cariaco. Eso fue destrozado completamente, lo inauguramos ayer, ahí se invirtieron en puentes y cauces 8.200 millones de bolívares. En recuperación de vialidad 6.000 millones, acueductos y aguas servidas 1.900 millones. Promoción y fomento a la microempresa, también estamos haciendo esto. para recuperar la vida social, económica de Vargas, porque Vargas no ha muerto ni morirá. Estamos dando microcréditos y cada día daremos más. La salud y la educación, recuperación de los servicios, 330 millones. Reacondicionamiento de Playa Los Cocos, Caraballeda, Playa Camurí Grande, Playa, este nombre, Playa Pantaleta, pero bueno, así se llama. Ahí el Cuerpo de Ingenieros del Ejército trabajó y recuperaron todas esas playas. Rehabilitación del servicio, estación de servicio de bombeo de aguas servidas, remodelación de la escuela Eugenio María Hostos, ahí se invirtieron 100 millones de bolívares, construcción de centros de acopio pesquero, que fueron destrozados también los pescadores, todo eso fue arrasado, y eso se ha reconstruido, cosas pequeñas, pero que algunas son pequeñas, otras menudas y otras grandes obras, pero desde las pequeñas, eso afecta la vida de todos, un centro de acopio pesquero. Bueno, ¿a cuántos pescadores no afectó esto y la vida económica de la región? Pues la gobernación invirtió 40 millones de bolívares en un centro de acopio pesquero. La pavimentación del tramo vial, la recorrimos ayer toda, entre Punta de Mulatos y el Boulevard Naiguatá del Litoral Central. Ahí estuvo el Ministerio de Infraestructura, Fontur y la Alcaldía, 1.600 millones de bolívares. La construcción de escolleras. Solo desde el aire se puede ver esto bien. Las escolleras, la coraza de espigones, ahí eso quedó reconstruido y ahora con un nuevo rostro. Limpieza de aguas arriba, aguas abajo, limpieza de la quebrada Cariaco, construcción del espigón de Camurí Chico, entrega de créditos a microempresas, 55 créditos, espigón Tanaguarena, reacondicionamiento del distribuidor El Trébol, reacondicionamiento del balneario de Macuto y las adyacencias, aducción Maya Picure, tramo Tagua, rehabilitación de carretera Puente Mamo a Carayaca, rehabilitación del hospital periférico de Pariata, ayer estuvimos viéndolo, recuperación estación de bomberos de Macuto, rehabilitación de descarga submarina Caruao, remodelación de la estación de bombeo Tacoa, recuperación de la estación colectora La Sabana, recuperación de la estación de bombeo de aguas servidas La Sabana, desarrollo Vista al Mar en Arrecife, eso quedó bellísimo, no hay unas imágenes por allí. Se inició el dique toma, desarenador y aducción de Cerro Grande, inicio de nueva captación y aducción para Naiguatá, eso va a terminar en enero, pero ya ahí están los apartamentos de Vista al Mar. Allí estuvimos ayer con cuántas familias, niños, y ya comenzó pues la asignación de esos apartamentos que tienen, ahí está la vista, es una de las zonas que hemos detectado, es ser un terreno abandonado de Hipostel, estaba abandonado, rodeado de ranchos y de viviendas que las clases medias y bajas han venido construyendo con tanto esfuerzo, ahora eso le va a dar mucha vida. Le da mucha vida a ese sector. Ahí estuvimos ayer. Felicitaciones, eso lo hizo INAVI. Un gran esfuerzo en apenas 6 meses. Y es la primera etapa. Vienen 3 etapas más. Bueno, ¿qué tal? Tantas cosas. El barrio Santedubigis, el relleno sanitario, la presa de río Guanape, Punta de Mulato, recuperación del cauce del río Piedra Azul, recuperación del cauce de la quebrada Curucutí, recuperación del cauce del río Tacagua, del cauce del río Mamo, sectores PH1 y 2 y Marapa, la primera etapa, etcétera, etcétera, etcétera. Ah, se están construyendo, esto es importante porque no se ha terminado, pero ahí estaremos pronto, Dios mediante, entregando estas 306 unidades, Weffer, del sector, si ustedes insisten en llamarlo Weekend, ¿no? Aquí en Catialamar, bueno, 370, se llama así. 370. Ah, son 300, se llama así, ¿cómo se le va a cambiar el nombre a eso? No importa, Weekend, pues. Se llama Solidaridad Litoral, le pusimos. Me rindo. Solidaridad Litoral. Weekend, vamos a hacer una combinación. Weekend, Solidaridad Litoral. Bueno, ahí vamos a hacer, ¿cuántas viviendas? 320 apartamentos. Están haciendo. 320 apartamentos y 50 townhouses. Son pequeños edificios. Eso es para clases medias fundamentalmente. Media-baja. Que quedaron afectadas por la tragedia. Clases medias-bajas. Y, dime. Es importante recordar que para ese desarrollo se utilizaron todos los recursos que se recibió en dinero de ayuda internacional. Correcto. Toda la ayuda internacional que se recibió, absolutamente toda, en recursos, en dinero, fue dirigida a ese proyecto. Correcto, esa es una buena acotación que hace Carlos Genatio. Nosotros decidimos desde el año pasado que todos los recursos financieros, porque hubo muchos otros apoyos del mundo, comida, agua, pero bueno, eso se consume y no queda evidencia a posteriori, sino en la gente, por supuesto, pero no es visible que se pueda decir aquí llegó tal apoyo. Bueno, entonces decidimos, después en un consejo de ministros, acumular todos esos recursos y construir... Es que esta la tengo al frente haciéndome señas que nos vamos, porque en verdad tenemos el acto en Caracas del, en el Panteón Nacional. Pero déjame terminar, ¿sí? Entonces, en verdad vamos a inaugurar, ¿cuándo, Wefer? Esa weekend. La primera etapa en febrero y la del resto para mayo. En febrero la primera etapa será que la mitad. Cuando serían los primeros 50 tonjados y dos edificios. 50 tonjados y dos edificios. ¿Tonjado qué significa? Bueno, ese es el nombre gringo que se le ha dado a una apartamento en dos plantas, corrido, dos niveles. ¿Un apartamento? De dos niveles. Por ¿Cómo, se llama dos eso niveles. En, ¿cómo se llama eso en criollo? ¿Un apartamento? Duple. Un apartamento duple. Duple, ok. Bueno, townhouse, duple. Vamos a entregar townhouse. ¿Cómo traduce townhouse? ¿Qué traduce? Casa de pueblo. Casa de pueblo. Casa de pueblo. Casa de pueblo. Ah, entonces, casa de pueblo, me gusta más eso. Casa de pueblo y apartamento vamos a entregarlos en febrero. Correcto. Puede ser para esa semana del 4 de febrero, ¿qué te parece? ¿Ah? Claro, 4 de febrero vamos a cumplir 9 años de la rebelión militar que abrió este camino. Rebelión cívico-militar, de ahí venimos y eso tenemos que seguirlo recordando porque es parte del proceso. No queremos más rebeliones ni habrá más rebeliones, eso fue producto de un momento, pero de ahí venimos. Pues el 4 de febrero, esa semana por ahí estaremos y además el 2 de febrero cumpliremos 2 años de haber llegado a gobierno, a gobernar para el pueblo, a gobernar para todos y no para un pequeño sector de privilegiados, para todos, y eso es lo que todo el mundo debe entender cada día con mayor certeza. Bueno, así que estaremos ahí entregando esto y entregando estas viviendas en el mes de febrero. Esas más soluciones habitacionales aquí en Vargas, además de las que el gobernador está ya. Tienes varios terrenos por ahí, Antonio, ¿verdad? Me dijiste que estaba... 80 viviendas para febrero también. Para febrero, 80 viviendas para Vargas. Hasta donde podamos, construiremos, reconstruiremos en Vargas y lo seguiremos haciendo. Además, ahora viene Corpo Vargas. Estamos comenzando hoy una nueva etapa. Corpo Vargas está abierta a la inversión privada nacional, la inversión privada internacional. Aquí falta, bueno, todo lo que es la remodelación del puerto, todo lo que es la utilización, el ordenamiento territorial de Vargas, inversiones privadas, y eso lo a partir de ahora lo canalizará y lo coordinará Corpo Vargas, ¿verdad? Señor, tenemos previsto 230 viviendas para el próximo año también. Correcto, y todos los grandes proyectos turísticos de puerto, el aeropuerto, la vialidad, etcétera, para eso hicimos Corpo Vargas con una ley y abierta además a la inversión de los capitales privados nacionales e internacionales, la reconstrucción. Yo he dicho, y con esto vamos terminando, que sí, ahora tenemos que informarle, Quintana, a todos los habitantes de Vargas que quedaron cerca de las quebradas, que los canales le pasan cerca. Hay que precisar con exactitud matemática, con un vernier, hasta dónde, y limitar en el terreno, marcar allí con una cinta, con lo que se pueda, las zonas que van a ser definitivamente demolidas, las zonas que van a ser reconstruidas, donde la gente puede venir a invertir los recursos que tengan, los que tengan algún recurso o conseguirlos para reparar y refaccionar sus viviendas que quedaron afectadas. Ese proceso, pues hay que terminar de afinarlo y de informarle a todos y hacer asambleas como se han venido haciendo con las comunidades, oyendo sus proyectos, oyendo sus quejas y seguir en este proceso democrático con la participación de la población, de las comunidades. Un gobierno con la comunidad, un gobierno con el pueblo, Corpo Vargas, la gobernación, en mucha coordinación, apoyados con toda nuestra voluntad, nuestra alma y nuestros recursos por el gobierno nacional a través de todos los ministerios y de todos los entes adscritos al gobierno nacional. Vargas va adelante. A un año de la tragedia, aquí está, el sol brillando, el cielo azul, el mar azul y el camino abierto para continuar la reconstrucción de Vargas y la reconstrucción de Venezuela. Bolívar, estamos contigo. Bolívar, estás con nosotros a 170 años de tu desaparición física, pero jamás desaparecerás del alma, del corazón, del amor del pueblo venezolano, y ahora menos que nunca, porque ahora más que nunca estás con nosotros, como dijo el gran poeta Pablo Neruda. Y con esto termino. Bolívar despierta cada 100 años cuando despiertan los pueblos. Simón Bolívar, el más grande hombre de América, está hoy más que nunca vivo en el alma y el corazón y en las luchas del pueblo venezolano y los pueblos de la América Latina y el Caribe. El próximo domingo será 24. Vamos a hacer a los presidentes, por supuesto. Claro. 4 de diciembre vamos a hacer a los presidentes y lo vamos a hacer en Guarumito. Allá nos iremos, en el Táchira, con esa comunidad de hombres, de mujeres y de niños del estado Vargas, que ahora están aferrados a esas sabanas hermosas del norte del Táchira que llegan hasta el sur del lago de Maracaibo. Desde Guarumito, esa nueva comunidad cívico-militar, esas viviendas que estamos haciendo, esa reestructuración social, económica y humana, el 24 de diciembre, próximo domingo, ese día será especial. Dedicaremos ese día, ¿sabes a quién? A Jesús, más que al niño Jesús, por supuesto, al niño Jesús, pero más que al niño Jesús, al hombre Jesús, a Jesús, el más grande revolucionario de la historia, el que vino a luchar por nosotros y está y seguirá luchando por nosotros y con nosotros, por la justicia, por la dignidad y por la paz de nosotros, los hijos de Dios. Un abrazo para todos, queridos amigos. Hasta aquí Venezuela, el programa número 55 de Aló Presidente, hoy desde el estado Vargas. El Ministerio de la Secretaría de la Presidencia y el Circuito Nacional RNB agradecen a todas las emisoras y televisoras comerciales del país por unirse a esta importante transmisión histórica, al igual que a Tele5 de España, a Brasilia Superradio 89.9 en Brasil y a Cuba Radio Rebelde. En este programa número 55 trabajamos para ustedes, Teresa Maniglia, Gustavo Farías, Miguel Villegas y quien presentó para todos ustedes, Roberto Ruiz Tobar. Gracias a la prensa de Miraflores, a Venezolana de Televisión, al personal de Rampa 4 y por su atención, Venezuela. Muchas gracias y muy buenos días. Sueños me iré por esos mundos de Dios, y tus recuerdos al atardecer me harán más corto el camino. Entre tus playas quedó mi niñez, que invita al viento y al sol. Y esa nostalgia que hoy sube a mi voz, sin querer se hizo canción. De los montes quiero la inmensidad, y del río la acuarela, y de ti los hijos que sembrarán nuevas estrellas. Si un día tengo que naufragar y el tifón rompe mis velas, enterrar mi cuerpo cerca del mar, en Venezuela. Y el tifón rompe mis velas, enterrar mi cuerpo cerca del mar, en Venezuela. Bueno. Bien, de inmediato vamos a escuchar un programa especial preparado por Radio Nacional de Venezuela conmemorando los 170 años de la muerte del libertador Simón Bolívar, en el cual escucharemos también la última proclama del libertador en la voz del presidente Hugo Chávez. Se felicita la campaña. 17 de diciembre de 1830. Muere en la Quinta de San Pedro Alejandrino, Simón Bolívar, libertador de América. Debieron ser tristes, profundamente tristes, los últimos días de aquel gran hombre. Camino de su voluntario ostracismo, recibe noticias del asesinato de Sucre. Luego, el ultraje de aquella nota en que el constituyente de Valencia participa al Congreso de Nueva Granada, que Venezuela no entrará en relaciones de ningún género con Bogotá mientras exista en su territorio el general Bolívar. Casi moribundo llega el héroe a Santa Marta el 1 de diciembre de 1830. El 6 lo llevan a San Pedro Alejandrino, donde le da hospedaje don Joaquín de Mier. Poderoso esfuerzo de voluntad galvaniza aquel cuerpo próximo a la tumba. Por el camino va contento, dice el diario de la enfermedad. Sonríe y platica. Ya instalado, una tarde se levanta, toma de un anaquel el libro de Cervantes y se sienta a leerlo bajo el árbol secular que da sombra a la quinta. Como acontece a los que tocan a las puertas del misterio, pasa ante su mirada la visión de su vida. Vida de gloria, pero también de dolor y sacrificio. Bien lo dice en 1826 y 1828. Se ve incomprendido y maltratado como el hidalgo manchego. Ambos desearon el bien y amaron la justicia. Grave delito del que deben arrepentirse. Yo era loco y soy cuerdo, dijo el de Argamasilla de Alba en sus últimos momentos. Dolorosa confesión del ideal, escarnecido por malandrines y follones. Don Simón medita. Qué amargo pensamiento le subió del corazón a los labios la frase deprecatoria. Jesucristo, Don Quijote y yo hemos sido los más insignes majaderos de este mundo. Alternativas de esperanza y desaliento junto al lecho del enfermo. A veces, tiene momentos de expansión. ¿Qué vino usted a buscar a estas tierras? Pregunta al doctor Reverán. La libertad. ¿La encontró usted? Sí, general. Usted es más feliz que yo, pues no la he hallado todavía. En ocasiones, todo le incomoda. Usted hiede a diablos, dice el general Sardá, que llega a visitarlo. El boticario Tomasín quiere verlo, y él se excusa de recibirlo. Agradezco a Tomasín todas las cosas buenas que compuso para mí, pero viene cargado de tantos olores de su botica, que no me hallo capaz de aguantar esas pestilencias. Arrégleme usted este negocio, doctor, de modo que él no se resienta. Exprésele mi gratitud por sus preparaciones y sobre todo por las sabrosas gelatinas que me mandó. La gravedad se acentúa. Se llama al obispo de Santa Marta que conferencia con él. Se le dice algo sobre testamento y confesión. ¿Estaré tan malo como para que se me hable de esas cosas? No, excelencia, pero conviene hacerlo. Enfermos de cuidado practican sus diligencias y se ponen buenos. Convenido, ¿cómo saldré yo de este laberinto? Una noche, se le administraron los sacramentos. Después de los actos religiosos, el notario Catalino Noguera da lectura a la última alocución del grande hombre. El lector, conmovido, no puede continuar. Don Manuel Recuero, auditor de guerra, sigue. Al llegar a las palabras, si mi muerte contribuye a que cesen los partidos y se consolide la unión, yo bajaré tranquilo al sepulcro. La voz del enfermo repite trémula y apagada como eco de ultratumba. Sí, al sepulcro, que es lo que me han proporcionado mis compatriotas. Pero yo los perdono. Era la una de la tarde del 17 de diciembre de 1830, cuando Bolívar expiró. Once años antes, en la misma fecha, la palabra desea había resonado augusta en el Congreso de Angostura para declarar solemnemente lo siguiente: la República de Colombia queda constituida. El 10 de diciembre de 1830, el libertador Simón Bolívar dicta desde su lecho de moribundo su última proclama, su testamento, y recibe los santos sacramentos de manos del sacerdote de la aldea de Mamatoco. Escuchemos en la voz del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez Frías, la última proclama del libertador. Colombianos, habéis presenciado mis esfuerzos para plantear la libertad donde reinaba antes la tiranía. He trabajado con desinterés, abandonando mi fortuna y aún mi tranquilidad. Me separé del mando cuando me persuadí que desconfiabais de mi desprendimiento. Mis enemigos abusaron de vuestra credulidad y hollaron lo que me es más sagrado, mi reputación y mi amor a la libertad. He sido víctima de mis perseguidores que me han conducido a las puertas del sepulcro. Yo los perdono. Al desaparecer de en medio de vosotros, mi cariño me dice que debo hacer la manifestación de mis últimos deseos. No aspiro a otra gloria que a la consolidación de Colombia. Todos debéis trabajar por el bien inestimable de la Unión. Los pueblos, obedeciendo al actual gobierno para libertarse de la anarquía. Los ministros del santuario dirigiendo sus oraciones al cielo, y los militares empleando su espada en defender las garantías sociales. Colombianos, mis últimos votos son por la felicidad de la patria. Si mi muerte contribuye para que cesen los partidos y se consolide la unión, yo bajaré tranquilo